You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 234 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y como decimos, bienvenidos a este programa 234. No solamente hecho en el extrarradio de Madrid, sino que además está bañado con la sangre de mucha gente cuyos nombres se ha hecho mucho por olvidar durante la transición y que hoy vamos a recordar aquí. Hoy vamos a hablar de los otros. Hay muchas manchas de sangre en las calles de Madrid. Empezamos. Hablar de este tema, Doctor Harry, al ritmo de las campanadas a Morts de Juice Jack. Juan Carlos, los pelos como Scorpions. Este tema nunca deja de estremecer. Y sí, el tema que vamos a tratar hoy también es bastante estremecedor y desasosegante. Y me imagino que para algunas de las personas que escuchan este programa, incluso desconocido. Pero para eso estamos aquí, para sufrir y para aprender. Las nuestras memorias. María Canina, tú sí que sufres y aprendes a partes iguales en este programa. Sí. Hoy va a ser más de aprender que de sufrir, te lo digo yo. Bueno, con las historias que van a contar seguramente también vamos a sufrir un poquito. La verdad que sí. ¿Qué tal, Juan Franer? Buenas tardes. Aquí estamos, preparados para un programa jodido. Efectivamente, va a ser un programa jodido de contenido, o sea, no es de esos programas divertidos en los que nos reímos mucho. Hoy va a ser difícil, pero estamos en muy buena compañía de dos personas cuyos nombres ya de por sí os van a decir mucho, pero mucho más os van a decir las historias que van a contar. Buenas tardes, Kini, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Y buenas tardes, Julio Alberto. Muy buenas tardes, Radio Canino. Ellos son parte de Contrahistoria y nos van a ayudar a entender esta desconocida historia sangrienta de los años más duros de aquello que se ha llamado la transición, un tema que se ha hablado en varias ocasiones aquí en Barrio Canino desde distintos puntos de vista. Y hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista más directamente de las calles. Si os habían contado que la transición española era modélica, hoy vais a ver que no es así. Sí, ejemplo de de algo tranquilo, ¿no? De algo reposado, súper pacífica. Como diría Evaristo en un acto de libromachismo, tranquilo mis cojones. Hoy de la mano de Contrahistoria vamos a repasar esa historia de los otros, de la transición, que en muchas ocasiones no estuvo contada, y sobre todo también como punto de partida del 40 aniversario del asesinato de Agustín Rueda, el 14 de marzo de 1978. No solo Agustín Rueda, sino todos los demás que fueron cayendo también, unos más populares que otros, algunos quizá más recordados por la memoria popular que otros. Y hoy, bueno, vamos a sacar brillo también algunas historias que quizás estaban muy olvidadas y que igualmente también merece la pena volver a poner sobre la palestra, sobre todo en este contexto de 40 aniversario de la Constitución, no solo del asesinato de Agustín Rueda, sino de toda la matraca que nos van a dar este año 2018 con el motivo de que nosotros cumplamos también 40 años, Harry. ¿Qué vamos a hacer? Somos hijos del agobio. Que yo no me llamo Juan Carlos gratis. Dicho esto, saludamos a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de esta piel de toro que sufrió la transición. Y os recordamos nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Y la dirección de nuestro podcast, barriocanino.blogspot.com. Y dicho esto, doctor Harry, este programa tiene que empezar con una canción que hable de perros y que tenga algo que ver con la historia que se va a contar hoy aquí. Historia sangrienta de aquellos años que nos sacaron de una dictadura para meternos en otra. Sí, voy a intentar... Lo he conseguido, ¿eh? He conseguido una canción de transición. No esperábamos menos. Una canción que tenga perro y además que me guste. Eso es increíble. No sé si va a gustar a los demás, pero bueno, en fin. Voy a intentar poner... que sacar un media sonrisa, va a ser la única que os saquemos hoy en el programa. Luego sabéis que no, que alguna tontería diremos siempre. Pero vamos, el tema que tratamos es bastante grave y para empezar un poco, coger aire, respirar, vamos a escuchar a los Ganglios. Ya los hemos puesto en el programa, sabéis que tenemos pasión canina por esta banda de Badajoz. Y que además, bueno, siempre tiene un tema adecuado para los programas que tratan, los temas que tratamos en los programas, y que además nos surten de maravillosas letras que contienen la palabra perro. Ya está, es banda dorada por eso simplemente. En el tema que os traemos hoy, de su álbum de 2011, Cataclismo Electoral, dicen bastantes cosas, muchas, que tienen que ver con el tema que tratamos hoy, pero a su manera. Lo suyo es el surrealismo, y en este tema lo dejan claro. Ejemplo, el héroe de la transición, custodiando la caja postal, es el padre fundador, orgulloso paladín. Lo de la transición se parece mucho al ciudadano de a pie. Se hizo famoso rebozando a monstruos peligrosos, a chicoria, leche en polvo, jaurías de perros, en la estafeta de correos. Los Ganglios y el héroe de la transición. Mi nombre no tiene la menor de las importancias. Solo soy un tipo bastante duro de pelar. El héroe de la transición, custodiando la caja postal, es el padre fundador, orgulloso paladín. El héroe de la transición se parece al ciudadano de a pie. Se hizo famoso rebozando a muchos monstruos peligrosos. Remolinos de poder por las calles de Miranda. De las nuevas generaciones. A chicoria, leche en polvo, jaurías de perros, en la estafeta de correos. We'll be right back. la transición se parece al ciudadano de a pie. El héroe de la transición se parece al ciudadano de a pie. El héroe de la transición se parece al ciudadano de a pie. El héroe de la transición se parece al ciudadano de a pie. El héroe de la transición se parece al ciudadano de a pie. Los ganglios una vez más. Uy, qué peligro. El héroe de la transición, una vez más los ganglios animando el comienzo de este programa. ¿Quién es el héroe de la transición? Pues no lo sabemos. Su nombre no importa, lo he dicho al principio de la canción, no importa en lo más mínimo, pero sabemos que se parece al ciudadano de a pie. Los ganglios nos lo han dicho. Bueno, el caso es que probablemente eso forme parte de la historia, digamos, oficial de la transición. Incluso cantada por los ganglios seguramente forme parte de esa historia que se ha contado de la transición, que no es mucha, y la poca que se ha contado siempre se ha contado de la misma manera. Hoy vamos a salirnos un poco de ahí y nos vamos a ir a la otra historia de la transición, ¿no? Podríamos decir, y esto se lo oí decir otro día a Kini, de una transición apócrifa, ¿no? Que hay otra transición... no contada mayoritariamente, pero sí contada en pequeños círculos, de mucha gente que la recuerda, de mucha gente que la ha vivido y de gente que también la ha transmitido, ¿no? Y ese es el mensaje hoy que queremos traer aquí a Barrio Canino, ¿no? Ayudar a transmitir también oralmente esa transición que nosotros hace unos minutos pues desvelábamos que nosotros directamente hemos vivido siendo bebés. Entonces, esto ya cada vez va quedando más lejano en el tiempo, pero sin embargo... Aquí sí que se puede entonar muy claramente ese dicho de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Y es importante irnos para atrás, no porque ya nos separen 40 años de lo que vamos a contar hoy, esto queda muy atrás, porque realmente lo que vamos a contar hoy forma parte del presente muy presente, ¿no? Está muy en las calles, lo vais a ver, está muy cerca y hay todavía mucha gente que lo ha vivido. Y las consecuencias de lo que vamos a contar hoy es una cosa muy directa que vemos todos los días en la calle. Estábamos hablando, Kini y Julio Alberto, al principio hablábamos de las manchas de sangre en las calles de Madrid. Si os parece, antes de empezar en los casos concretos y analizar algunas cosas concretas que han pasado un poco al olvido, si queréis empezamos hablando del porqué de todas estas manchas de sangre y empezamos a poner un poquito en contexto lo que vamos a hablar hoy aquí, de esta transición de los otros. En el mundo de hoy... El control de la historia se ha convertido en una herramienta fundamental para consolidar el presente, para justificar el presente. Lo vemos de forma muy evidente en ese episodio que se ha bautizado como transición, que al final sirve para cimentar todos los valores y toda la historia en la que se asienta el periodo de post-franquista hasta el día de hoy, ¿no? El control de la historia es una necesidad para cualquier poder, ya que justifica de alguna manera el presente y de alguna manera hacer esa contrahistoria, utilizar esa historia como herramienta crítica, quizás sea uno de los pocos espacios desde los que aún es posible desafiar lo indesafiable, sobre todo en momentos tan difíciles para poder expresarse como los actuales. Como decía Miguel Amorós, el historiador Miguel Amorós, quizás la memoria sea en días sombríos como estos la actividad subversiva por excelencia. Y bueno, pues podemos ver desde hace ya algún tiempo toda esa batería de programas, reportajes, coloquios alrededor de ese periodo de la historia de España que se ha bautizado como transición, que lo han convertido en un baluarte principal de la explicación de todo este presente, ¿no? A través de esa construcción de esa realidad que es interpretada como un proceso gradual de relevo de una clase dirigente sobre la que se enfatiza de alguna manera otros conceptos, consenso, reforma, pero siempre con la idea de fortalecer la idea del Estado protector, ¿no? Se engrandece y se da relevancia a determinados nombres, se engrandece y se da relevancia a reuniones, a despachos, y a la par se menosprecia todo lo relacionado con el pueblo, con la calle, con las huelgas, con las movilizaciones, las asambleas, y en definitiva todo lo que no provenga de ese Estado, ¿no? Se promueve de alguna manera la idea, la necesidad de la delegación, de la representación. Lo cierto es que no es muy complicado rastrear otra historia muy distinta, otra historia que habla de asambleas, de un movimiento asambleario que inunda toda la península, que salta de las fábricas a las calles, que precisamente cuestiona la idea alrededor de la que gira el nuevo Estado, ¿no? Esa delegación. Reconciliación. Pero lo más doloroso quizás de toda esta historia es cuando lo que se pretende olvidar o menospreciar son los represaliados, los muertos, de un periodo que en realidad no es un periodo de consenso, es un periodo de sangre, de porras, de pelotas de goma, de torturas. Y bueno, las calles de una ciudad como la de Madrid, de alguna manera, están llenas de esa sangre, de los que, sobre la que se sustenta verdaderamente esos cimientos del mundo moderno, ¿no? Para nosotros ha sido desde hace tiempo un empeño especial no olvidar esa sangre, además a intentar hacerlo de forma ambiciosa. No nos conformamos con los datos, sino con los números, sino que queremos poner nombres y apellidos a todas estas historias, y además, cuando es posible, poner rostros, y cuando es posible, aún más todavía, ¿no? Y de hecho, cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta que esa sangre no responde a errores, a excesos o a mala suerte, sino que verdaderamente forma parte de una estrategia basada en el miedo, perfeccionada hasta convertir a día de hoy al propio miedo en una forma de gobierno en sí misma. Por tanto, pues bueno, la memoria de todo esto, de esta sangre, de los muertos, es una parte fundamental para la construcción de una historia propia y de una historia consciente. Conviene contextualizar para esa memoria, pues los escenarios un poco, y la es que es complicado, pero 40 años después, pues la conceptos como centro, periferia, un montón de cuestiones. Es un país en vías de desarrollo, con unos índices a todos niveles, educativos, productivos, pues ínfimos prácticamente, y realmente esa idea de reconciliación nacional hecha pues en despachos, en chalets, en reservados de restaurantes, con el miedo pues ante un pasado cercano, y realmente pues un montón de gente que se organiza de modo horizontal, supliendo muchas veces, como ocurre en este barrio, pues la falta de dotación por parte del Estado, y de esa manera pues hay un montón de corrientes, un montón de una ebullición cultural, contracultural, que a veces se solapa y que a veces pues se mete en un totum revolutum en algunos de estos programas que han pasado pues de dar voz a como los de Victoria Prego a Fraga Guerrero de Miñón, pues a dar voz un poco a Marina Leda, ¿no? Y a otras cuestiones, como la colza. Estamos en este año, decíamos al principio, ¿no? Un poco emblemático dentro de esta historia. Bueno, emblemático porque se cumple, digamos, una cifra redonda, 2018, pues 40 años de 1978, que pues era el año de la Constitución, el año en el que parece que todo ese trabajo sucio que se estaba haciendo aquellos años, ¿no? 75, 76, 77, 78, empezaba a tomar forma, digamos, legal. Y efectivamente, la Constitución era eso, ¿no? Se constituía en la forma legal en la que iba a tomar el Estado de ahí en adelante, y que iba a marcar un poco lo que iba a ocurrir los años siguientes, ¿no? Los muertos siguieron durante mucho tiempo, y la forma de imponerse, pues bueno, pues al final se quedó establecida como lo que hoy conocemos. Háblanos un poquillo de este 40 aniversario de Constitución, sobre todo por lo que está por venir, porque todavía estamos en este comienzo, digamos, de año, pero nos espera una vuelta del verano un poco complicada, yo creo, con este tema, y va a haber un bombardeo mediático, yo creo que muy potente. Sí, eso. Más periodismo. 2018, efectivamente, el 40 aniversario de la Constitución, y sin duda nos van a bombardear publicitariamente, propagandísticamente al respecto, y lo que nos espera va a ser incluso mucho mayor todavía, ¿no? En todo este discurso, esta reconstrucción de todo, esta construcción de todo ese periodo, cobra cada vez más fuerza el aspecto dialéctico, la construcción de los conceptos, como hemos dicho antes, Y quizás podríamos, para ver cómo se construye todo este periodo, podríamos rastrearlo a través precisamente del propio concepto, de cómo se construye el propio concepto de transición, ¿no? El lenguaje político nunca es inocente y el término transición no es al azar. Decía Philip Dick, el escritor de ciencia ficción, que la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Entonces, a partir de aquí ya podemos rastrear el discursos de Suárez, del presidente Suárez, ya como presidente, adelantándose al propio periodo, a su propia definición. Por ejemplo, en septiembre del 76, cuando durante un discurso expresa reiteradamente, haciendo especial hincapié en la expresión, la necesidad de una transición política. Poco a poco se va a ir generalizando esa expresión en el discurso político, e incluso Calvo Sotelo en su discurso de investidura la va a utilizar para referirse a un proceso curiosamente ya finiquitado, ¿no? También Fraga habla prácticamente a la vez de ese proceso ya como acabado, aunque él en la línea del político derechista se refiere a ese proceso como un proceso en el que se ha llegado demasiado lejos y se ha otorgado demasiada libertad a la gente, ¿no? También aparecen ya algunos libros escritas precisamente por algunos de los que serían identificados como protagonistas de este periodo, el propio Calvo Sotelo y otros. Lo más curioso es que en todos ellos, cuando aparece alguna expresión relacionada con el término transición, aparece en minúscula, ¿no? Va a ser ya hacia principios de los 90, es difícil de rastrear, cuando en un momento determinado va a aparecer el concepto de transición con mayúscula. Es decir, el concepto como ya no como para señalar un proceso, sino para definir algo en concreto, como nombre propio. Con ello se zanja definitivamente la idea del tránsito, se le otorga una imagen con la que simplemente al mencionar el concepto se le otorga un significado sin necesidad de tener que explicarlo. Es algo que la lingüística estudia frecuentemente. El largo proceso publicitario, en el que aún nos vemos inmersos, como has dicho, en el 40 aniversario, que nos sigue bombardeando con todo este tipo de programas alrededor de este periodo, tiene quizás un momento clave en el estreno del documental La Transición, en 1995, un documental de Victoria Prego dividido en 13 capítulos, que le va a costar 80 millones de pesetas a las arcas estatales, y que va a contar con la participación de todos los señalados para la posteridad como ejemplarizantes promotores del proceso, no solo en el ámbito político, económico, también cultural, etcétera. ¿En qué año has dicho que es el...? En el 95 se estrena. O sea, ya sí. Resaca olimpiadas y todo esto. Ok. Sí, digamos, a lo largo de los años previos se ha ido lanzando la idea, ¿no? Se ha ido metiendo un poco la idea en el imaginario. Es genial porque la transición comienza, o sea, muere Franco, entonces hay una especie de cosa mágica y maravillosa que culmina con los Juegos Olímpicos y la Expo, ¿no? Y es como, ya está. O sea, España ya es la hostia. El cambio de imagen de España que empezaba ya alguna década antes con el Spain is Different, la campaña del Ministerio de Turismo y tal, con esa imagen, con las suecas y todas estas cosas, y sí, con el aire embotellado de Benidorm que vendían y cosas así. Y que termina con la imagen renovada de España, primero con el Mundial, la visita del Papa, una España moderna ya en color y hasta llegar a Barcelona 92, que es un poco la apoteosis, ¿no?, de esa imagen. De toda la justificación de un reino, porque Franco es un militar monárquico y lo que se hace es una transición a un reino. Un reino con el café para todos famoso, los nacionalismos periféricos y el problema del latifundismo. Sí, además a mí me parece importante que remarques el culmen de lo que se llama no la cultura de la transición, pero sí la cultura de la transición con mayúsculas, cuando se crea el mito con esos documentales, porque hay esos documentales que yo me acuerdo que los vi en la tele cuando los echaban, y yo creo que es como la gente de mi generación ha visto y ha vivido, entre comillas, la transición. Nosotros éramos pequeños, yo no me acuerdo absolutamente de nada, prácticamente no me acuerdo ni del golpe de estado de Tejero, y... Y es la forma en la que nos dijeron, esto ha pasado así. Porque eso, evidentemente, en clase, en los libros de historia, eso no se veía nunca. Nunca llegabas ahí en el temario, ¿no? Y la primera vez que nos enfrentamos a algo que nos dicen, y esto es lo que pasó en España, desde que murió Franco hasta que tuvimos la Constitución y los primeros gobiernos democráticamente elegidos, fue esto. Ya está. Ahí lo tenéis. Digeridlo. Lo más curioso es que no solo se lo exponen así a las nuevas generaciones, sino que a los propios protagonistas del periodo también les dicen cómo ha pasado y cómo tienen que recordarlo, ¿no? De alguna manera manipulan la memoria, sí, de los propios protagonistas. Y bueno, pues en esa manipulación de los periodos terminan alejando en el imaginario popular momentos que en realidad no están tan alejados, terminan creando confusión alrededor de ellos, hasta el punto de que los propios participantes de muchos de esos episodios terminan asumiendo la realidad que se transmite a través pues de este tipo de reportajes. Como digo, incluso ya en estos documentales de la transición se atrasa un poco el principio de la transición a la muerte de Carrero. No sé si se puede mencionar al almirante. Aquí sí. Porque curiosamente el periodo al que hace alusión la transición, del que desde luego los que lo vivieron nunca fueron conscientes de que estaban viviéndolo, no es curioso porque es un periodo que no está definido temporalmente, ¿no? Y que según las fuentes, pues puede, según quien quiera, pues puede ir a oscilar entre un principio y un final. Y no, solo quería hacer un comentario porque la realidad es que tú cuando lees libros sobre el tema de lo que llaman transición, la gente no quería hacer una transición. La gente quería hacer una revolución para cambiar las cosas y eso es lo que se ha escondido. Sí. El cambio de no queremos la misma mierda que tenemos hasta ahora. No queremos un rey porque no lo hemos, yo qué sé, voy a decir votado porque era también un poco los pensamientos de la gente, ¿no? Entonces se ha metido al calzador el tema de la transición. La gente no quería una transición, la gente quería una revolución para cambiar las cosas. Porque España era un puto basurero, cuando menos más o menos como ahora. Cuando menos un porcentaje quizá relevante, ¿no? Y eso es el origen de PCR, de Grapo, un poco pues la no jurar la rojigualda borbónica, que al fin y al cabo es el emblema de los Borbones. No olvidemos que la gente lo cuelga del balcón y los símbolos democráticos son el plus ultra, la corona cerrada, la flor de lis, elementos todos ellos muy poco democráticos, y hay un sector que realmente no claudica con eso, y luego hay pues gente que directamente está por la revolución social en un momento en el que todavía pues es posible pensar en parcelas de libertad pues por medio de radios libres, por medio del asociacionismo vecinal, por medio de un montón de cosas que luego se transforman pues en ONGs, en sindicatos, etcétera, etcétera, con la modernización de los 80. Claro, y toda la juventud que había visto como sus familiares más mayores habían callado y aguantado un montón de cosas, y esta gente ya no quería ni callar ni aguantar nada, ¿no? Que también por eso decidieron que hasta aquí, ¿no? Lo que pasa es que no les dejaron. Es el momento quizá en que empieza, se libera, digamos, la juventud española, en grosso modo, de tener que aportar recursos a la familia, ¿no? O sea, vemos que es un país con una renta per cápita y con unos niveles o con unos índices de desarrollo pues bastante bastante bajos. Entonces realmente la está todo por hacer, y hay un segmento poblacional juvenil muchísimo más extenso que el actual. Y realmente pues el Estado todavía no tiene los resortes de control o de domesticación de esas corrientes. Siempre sí, porque a la gente le dijeron, vamos a legalizar el Partido Comunista. Ya está, todos contentos, ¿no? Vamos a poner un temazo. Venga. Un temazo que nos viene muy al hilo. Vamos a, ya que estamos hablando de que se pueden mover fechas al antojo, que uno dice, la transición empezó aquí, la transición empezó allá. Nosotros no vamos a decir que la transición empezó aquí, pero nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, ¿no? Vamos a estar hablando todo el rato en este programa de gente en los años post-muerte de Franco, pero nos vamos a ir un poco antes para escuchar un tema de Chicho Sánchez Ferlosio que se titula Canción de Grimau. Así que muchos ya diréis, ah, vamos a hablar de Grimau ahora, efectivamente. El 7 de noviembre de 1962, Julián Grimau, que era el dirigente del PC en el interior, es detenido y torturado por agentes de la Brigada Político-Social, ¿no? Que a muchos sonará este nombre ominoso. Durante su interrogatorio fue arrojado al vacío, rompiéndose las muñecas y sufriendo una contusión en la frente. los policías y los políticos de entonces dijeron que él se había arrojado por la ventana, por supuesto la excusa típica, y Manuel Fraga, que era entonces el ministro del Interior, declaró que Grimau recibió un trato exquisito en comisaría, literalmente. A Grimau se le imputa un delito de rebelión militar, ya que fue miembro del ejército republicano, lo que era un delito según la legislación franquista. Además, acusaron a Grimau de torturas, saqueos domiciliarios y asesinatos como jefe de la Checa de Barcelona, establecida a principios de 1938 en la Plaza Berenguer, el Grande, de esta ciudad. Lo cierto es que, mientras las fuentes más cercanas al PC dicen que esto es una manipulación aberrante, sí que hay fuentes anarquistas y libertarias que acusaban entonces y acusaron a Grimau en su momento de haber participado, de ser miembro del Servicio de Información Militar, ¿no?, que era la policía política del PCE, y que se encargaron no solo de la represión de los quintacolonistas fascistas que había en territorio republicano, sino también de controlar a anarquistas y libertarios como los del POUM. Toda la represión del POUM partió de esta gente. El propio Jorge Semprún lo recordaba en sus memorias. A mí me llegaron documentos, porque Semprún estuvo escribiendo un libro sobre Grimau, que se publicó, y él dijo, a mí me llegaron documentos y me llegaron declaraciones desde América Latina de círculos anarquistas que dejaban bien claro que Grimau había sido un represor de la revolución en el bando republicano. Luego todo esto, en el libro que yo coescribí, todo esto los editores lo blanquearon y lo dejaron en prácticamente nada. Bueno, ahí tenemos luces y sombras de Grimau. Independientemente de todo esto, el proceso de Grimau fue un juicio farsa de libro. Según su abogado defensor, quien por cierto era la única persona con formación jurídica en toda la sala, era el teniente Alejandro Rebollo Álvarez Amandi, que luego sería diputado por UCD, pues según esta persona, el juicio era nulo de pleno derecho, ¿no? Él decía que los crímenes que se le imputaban habían prescrito, según la propia legislación franquista, y que además estos crímenes no se probaron durante el juicio, ya que todo el mundo hablaba de oídas. No hubo ningún testigo presencial de, sí, este tipo me torturó, este tipo ordenó la ejecución de estas personas, sino, no, a mí me han contado que Grimau hizo esto. Esto fue el juicio. Pero la condena estaba puesta antes de que empezase todo esto. Pena de muerte. En este caso, la pena de muerte no le salió barata al régimen, ya que fue la primera vez, probablemente, en el que hubo una reacción internacional importante en contra de la pena de muerte. No solo desde las clases populares, hubo numerosas manifestaciones, actos de repulsa por toda Europa, sino incluso jefes de Estado que entonces le hacían la cama a Franco, porque era necesario, empezaron a sentirse incómodos, ¿no? Y Franco y el gobierno recibieron numerosas presiones de jefes de Estado de toda Europa, incluso el Papa. Y también he leído que Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética por entonces, se puso en contacto con Franco para que conmutase la pena de muerte. Algo que era inaudito, fue la primera vez que un jefe de Estado soviético se ponía en contacto con alguien del gobierno franquista. Bueno, esto, Franco, como sabéis, que era una persona súper autoritaria, aunque a muchos nos quede esa sensación de, no de viejo bonachón, pero de viejecillo, tampoco entrañable, pero que estaba ahí. No, Franco era una persona autoritaria y no dio su brazo a torcer y ejecutaron a Grimau el 20 de abril de 1963. Chicho Sánchez Ferlosio le dedicaba ese mismo año este tema que vamos a escuchar, la canción de Grimau. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas. Las razones de nuevo pisoteadas. Pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Con nosotros, como querías. Palabra de Chicho. Y mira que Chicho Sánchez Perlosio, yo no le tengo nunca en duda, ¿eh? Si él lo dice, para mí, así es. Así es. Así que, en fin, esta canción de Grimao también cala, ¿eh? En fin. Grande entre los grandes. Seguimos con uno de los personajes centrales, yo creo, de toda la historia que vamos a contar hoy, que además nos sirve un poco como el punto de partida, ha sido la historia que nos ha servido de punto de partida para hacer hoy este programa, y lo decíamos al principio del programa, ¿no? 14 de marzo de 1978, es decir, esta semana pasada se cumplían 40 años, se asesinaba en la prisión de Carabanchel a Agustín Rueda. Háblanos, Kini, de Agustín Rueda. Vamos a contar un poco la historia. En algún momento en este programa se ha contado más o menos, y yo creo que hoy que estamos con este tema de la transición, yo creo que es una de las historias que no deben ser olvidadas. Quizá precisamente sea una de las más nombradas, aunque a lo mejor no suficientemente recordada en su integridad, pero sí que es verdad que el nombre de Agustín Rueda, más o menos, a quien más a quien menos, les viene a sonar algo. Sí, bueno, yo te quiero decir antes que eso, que hablaremos de ello, hay un mural sobre Agustín Rueda en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, yo estudié allí, y a lo que decías tú de que es quizá la más recordada, yo realmente tuve que buscar, porque no sabía de quién estaba hablando. Fíjate. O sea que es algo que yo dije, de hecho yo pensaba que era una persona que realmente se había fugado, ¿no? Porque el mural da un poco como entender eso. Y yo realmente no sabía qué le había pasado a él. O sea que sí es conocido, pero bueno, pero hay que bucear, hay que bucear. Quizás puede ser un episodio conocido dentro del ámbito libertario, contestatario, claro. Y tal, pero no tanto dentro del popular. De hecho, muy probablemente dentro de alguna generación más, ni siquiera la cárcel de Carabanchel sea ya algo que se recuerde. Claro. Y eso es precisamente lo que se busca. Es que si se recuerda, o sea, si se saca del olvido a gente, se saca del olvido a socialistas y comunistas. Desde luego, anarquistas no vas a sacarlos del olvido, porque a los anarquistas hay que sumirlos en el ostracismo máximo. Y lo que la gente de hoy en día tiene que asumir que tiene relación con el anarquismo es terror, bombas y maldad, nada más. Entonces, desde luego, a nadie le interesa que casos como el de Agustín Rueda trasciendan y que se recuerden. Es muy raro que haya un mural todavía hoy. En una facultad, de una universidad pública, vaya. A nosotros sí que nos interesa que... A nosotros sí. Que se recuperen estos temas. Por eso están hoy aquí Kini y Julio Alberto de Contrahistoria para contárnoslo. Pues sí, como decíais, no se cumplían, antes lo decíamos, el 40 aniversario de la Constitución, pero también es el 40 aniversario de la muerte de Agustín Rueda. Y de alguna manera, con ello, vemos las dos caras, ¿no? De una misma historia, ¿no? Cómo no es... No se trata de ocultar una, de olvidar una, no, de lo que se trata es de a cuál realidad le das, se le da importancia y cuál se menosprecia, ¿no? Nosotros desde luego nos interesa la otra, la de los 200 muertos, más de alrededor de 200 muertos entre 1975 y 1983, de los cuales Agustín Rueda pues es uno de ellos. Como os he dicho al principio, nos interesa no solo recuperar esas cifras, sino ponerles nombres, ponerles rostros, pero también conocer un poco quiénes son esas personas que están detrás de todos estos asesinatos, ¿no? Por el tiempo, el paso del tiempo, no, quizás nos vuelva un poco fríos cuando a la hora de tratarlos, pero tenemos que verlo desde la perspectiva de que son personas que mueren probablemente por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que piensan, y eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Agustín nace en Salent, en Barcelona, un barrio de la comarca minera, es hijo de minero, es un barrio obrero, bastante conflictivo para el poder. Cuando muere tiene 25 años, es decir, que hablamos de alguien, de una persona muy joven. Es militante desde muy jovencito de la CNT, cree fielmente sus ideas anarquistas. Va a participar en todo tipo de movilizaciones ya desde jovencito, que le van a traer, por supuesto, problemas, represión, y va a ser una manifestación precisamente para pedir mejoras en el barrio, donde va a ser encarcelado en la Modelo por primera vez. Hablamos de un momento en el que las listas negras de las personas consideradas subversivas, sobre todo los anarquistas o otro tipo de revolucionarios, y sobre todo los que han pasado por la cárcel, pues son incluidos en listas negras que van pasando entre el empresariado, entre la patronal, con el fin de no contratar a ninguna de estas personas. Es decir, que entrar, como en el caso de Agustín, en la cárcel por haber participado en una manifestación supone prácticamente no poder volver a trabajar en ningún sitio, ¿no? Con este panorama se va con, creo que es con 18, 20 años, se traslada a Francia y allí contacta con todo, con el anarquismo en el exilio, decidido a continuar con su militancia libertaria. Él conoce bien los pasos de los Pirineos a España y va a involucrarse en la lucha clandestina del movimiento libertario, que no cesa nunca a lo largo de todo el franquismo, y se va a encargar a través de esas rutas de traer a España todo tipo de material destinado a la difusión de ideas, a la difusión de publicaciones. Va a traer libros, va a traer multicopistas, va a traer también dinero del exilio para contribuir a los represaliados, etcétera, ¿no? Va a estar así durante mucho tiempo hasta que va a aparecer una figura que va a ser recordada para siempre por el movimiento libertario ibérico, un personaje que se hace un hueco en todo esto, que abre una librería bastante conocida en Francia y que en realidad es un infiltrado policial. Me reservo decir el nombre porque no me gusta ensuciarme la lengua con nombres de esta gente, ¿no? Entonces lo que va a hacer va a ser tenderle una trampa. Es un chivato y le tiende una trampa a Agustín, le convence de que es necesario traer un material que esta vez es un poco más comprometido, y cuando cruza la frontera lo que le esperan es la Guardia Civil. A un silbido de esta persona le detienen, les lleva junto con su compañero a una casa próxima que hay allí, los torturan, los hacen todo tipo de historias, y Agustín pues ingresa después de la trampa, en febrero del 77, acusado de pertenecer a los grupos autónomos libertarios en la cárcel de Girona. Lejos de amedrentarse, se une a la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que se ha formado unas semanas antes en la cárcel de Carabanchel, y que se va extendiendo por el resto de las prisiones de forma imparable. Parándonos un poco en esto de la COPEL, la COPEL nace precisamente, la Coordinadora de Presos en Lucha, nace como respuesta a la exclusión de los presos sociales de las movilizaciones pro amnistía. La amnistía se ha convertido en la banderada unitaria de todas las luchas que se suceden en el país, pero esta amnistía se centra principalmente en los delitos considerados como políticos. Entre los comunes, sin embargo, se encuentran condenados por la ambigua ley de vagos y maleantes, que pueden englobar alcohólicos, rockeros, abortistas, homosexuales, Y eso no son políticos. Claro, y también muchos anarquistas a los que la dictadura, eso que has dicho tú antes de identificarlos con Gangster y tal, un día podríamos hablar de cómo empieza toda esa maniobra publicitaria para identificar a los anarquistas con los gangsters. Ya hay pequeñas, de las primeras producciones de Hollywood, algunas de breves minutos ya salen así, el anarquista con la bomba y tal, ¿no? Para de hecho, hay una canción, la Rabachol en Francia, que es una nana, que es prácticamente como el Coco, ¿no? Que viene un anarquista. Sí. Bueno, pues toda esta negación de querer reconocer la labor a los anarquistas como antagonistas políticos, siempre el franquismo, no solo el franquismo, pero particularmente el franquismo, les va a interpretar como gángster. A Kiko Sabaté, a toda esta gente, siempre van a aparecer como gángster para evitar cualquier tipo de simpatía. Entonces, muchos anarquistas no son considerados políticos y están con los presos comunes. Y esto va a propiciar que gente que tiene experiencia en asambleas, que tiene experiencia en movimientos contestatarios, movilice a otros presos comunes. Muchos de ellos provienen ya de todas estas huelgas asamblearias que hemos visto que asolan todos los ámbitos de la cotidianidad. Hay asambleas de mujeres, asambleas de barrios, asambleas de todo tipo, y se va a ir gestando un movimiento asambleario único, y yo creo que a nivel universal en el siglo XX. Un colectivo tradicionalmente considerado como apolítico, difícil de organizar o como queráis, que termina creando una coordinadora que engloba a centenares de presos distribuidos en condiciones adversas, distribuidos por todas las cárceles de España, y que coordinan una lucha que va a poner en jaque al gobierno, que además va a sacar un poco los colores a todos esos que no les han tenido en cuenta a la hora de pedir la libertad, ¿no? De hecho, crean un discurso teórico especialmente elaborado en el que encuadran el delito común dentro de la represión, la pobreza, la exclusión, como consecuencia de ello y, por tanto, político también. Como parte de la COPEL, Agustín es trasladado el 1 de enero del 78 a la prisión de Carabanchel de forma, bueno, no se lo dicen a los abogados, es todo muy, muy irregular. Carabanchel, por el modelo de cárceles que hay en ese momento, es un lugar, es el centro, se va a convertir en el centro neurálgico de la COPEL, de este movimiento que va a crear ingeniosas maneras de distribuir mensajes ocultos, etcétera, con la colaboración de abogados, de familiares. Pero Carabanchel es un lugar por el que hay que pasar siempre para todo, para cualquier tránsito, para los presos preventivos, para ir a juicio. Siempre se pasa por Carabanchel. Es como una especie de dirección general de prisiones, que lo mismo está, se llamaba así. No sé. Entonces va a ser el lugar idóneo para traer todas las decisiones de las asambleas de presos en otras cárceles y llevar las decisiones a otros lugares, muy particularmente la séptima galería, que es el núcleo duro de la COPEL, donde van a salir algunas de las más intensas batallas, ¿no? Ya ha habido un motín en julio, pero Agustín se encuentra en Carabanchel justo cuando estalla el motín de enero, en el que los presos, precisamente la séptima, la quinta galería, van a obligar a los antidisturbios, a las fuerzas de la cárcel a retroceder, van a tomar los tejados durante días y van a dar luz a lo que ellos reivindican, ¿no? A la libertad, a que se les deje de torturar, a que se deje de aislamiento y a la realidad que en esos sitios que nadie ve, pues ocurre, ¿no? Finalmente se va a sofocar el motín de forma brutal. No se sabe con exactitud, de hecho, a día de hoy, los muertos que hay de la COPEL, los muertos que hay en las cárceles, los torturados. Lo imaginémonos toda esta gente, cómo se les trata durante días con total invisibilidad. Pero aún así, por un gesto un poco de pacificación, se les va a otorgar una especie de premio, ¿no? Bueno, de sí, de como de una especie de un oferta. Hueso de consolación. Se les permite gestionar el economato y gestionar alguna actividad así, ¿no? Desde luego, gente que está pidiendo que se les libere por ser presos del franquismo, que les den el economato o la cocina, pues es una migaja, ¿no? Pero lo que decide la gente de la COPEL es fingir que aceptan de buena gana todo esto. Y lo que hacen es promover que en esos espacios, en esas cocinas, en los economatos, empezar a construir túneles y empezar a hacer como siguiente paso, después de los motines, los cortes de vientres, los cortes de venas, las automutilaciones, las huelgas de hambre, todas estas cosas que hacen, porque es una lucha muy, muy intensa, pues el siguiente paso es fugarse. Y es en este contexto en el que un chivatazo va a permitir descubrir a los carceleros de Carabanchel un túnel en la cocina de la séptima galería, un túnel de 42 metros de longitud, el 13 de marzo de 1978, del que se va a pedir responsabilidades, y el director de la prisión va a mandar a interrogar a ocho de los presos, que precisamente coincide con presos especialmente conflictivos en el seno de la COPEL, en el seno de todas estas luchas. Tenemos siete testimonios de esos ocho presos. El de Agustín no lo tenemos, pero tenemos el de sus compañeros, y verdaderamente te pone los pelos de punta las cosas que cómo vivieron todos esos momentos, ¿no? Lo que se van encontrando es en el lugar en el sótano al que les van bajando, se encuentran a un grupo de una docena de carceleros armados con porras, son sometidos a palizas, a todo tipo de torturas. Y ninguno de ellos cuenta nada. Cuando Agustín, que llega a las celdas para pasar la noche con el resto de presos, después de todas estas este día, con el suelo lleno de sangre, con hematomas, fracturas de todos los presos, ya su propio compañero relata cómo Agustín no está bien, no casi no puede hablar. No atina a responder nada, está tumbado, no hace nada, y cuando habla con él lo único que atina a decir es me encuentro fatal, creo que me voy a morir. El compañero a la hora de la cena le coge una naranja porque él no puede moverse, él come un poquito de naranja pero no puede ni comerse más. Llaman a los médicos porque empieza a parecer que hay algo, el médico no le mira y le dice que probablemente lo que le pasa es que ha cogido humedad de estar construyendo el túnel, y se va. Agustín tiene evidentes heridas, evidentes todo tipo de hematomas, ¿no? Va a ser a las 10:30, tras 6 horas de agonía, cuando ya los funcionarios van a llegar y van a ver que no habla, que tiene los ojos en blanco, se lo van a llevar rápidamente, y lo siguiente va a ser a la mañana siguiente, cuando los presos ya se van a enterar de que Agustín ha muerto. El informe forense concluye que Agustín ha muerto a las 7:30 del día 14 de marzo del 78 por un shock traumático causado por apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y técnico, y que no había recibido correcta asistencia médica después. Los otros 7 presos van a declarar contra los asesinos, reconociéndoles sin ningún género de duda, sabiendo que después de la declaración les van a torturar, van a sufrir represalias, les van a mandar a otras cárceles, muy particularmente a ellos y a otros presos de la COPEL de otras cárceles, les van a mandar a una especie de experimento de confraternización en una cárcel nueva que se llama Herrera de la Mancha, y que en realidad esconde un edificio de torturas, de en los que van a ser sometidos a todo tipo de vejaciones. Dos de los compañeros de Agustín van a sufrir torturas hasta hastiarles, hasta llegar a firmar una declaración de decir, poned lo que queráis. A uno de ellos le van a poner la declaración de que va a hacer contra los carceleros que mataron a Agustín, 12 folios, y le van a obligar a comérselo. Y cuando pudieron salir de allí, volvieron a ratificar todo esto. A Agustín le matan por no chivarse, por ser fiel a sus compañeros, por creer en lo que hacía. En 1988 va a llegar el primer juicio por torturas de la historia de España, que va a sentenciar a 10 años de prisión al director de Carabanchel, al subdirector y a 5 funcionarios. A otros 3 apenas de entre 6 a 8 años, y a 2 a los médicos que ocultaron el estado de Agustín. Después del juicio, ninguno de ellos pasó más de 8 meses en prisión. 8 meses el que más estuvo en prisión, a pesar de la condena. A ver, un momento. Estamos hablando del año 88. ahí ya estábamos en democracia, ya, la transición ya había terminado, pero esto que estamos hablando, que la gente no olvide la fecha de referencia, que estamos hablando de marzo del año 78, pocos meses antes de que, o sea, los padres de la Constitución ya estaban trabajando en el texto, España ya era un país que ya estaba en la ruta hacia la modernidad de Europa, de todo esto, y en las cárceles españolas estaba pasando esto. Sí. Bastante bestia. Vamos a poner un tema que además a mí me parece que ilumina bastante lo que estamos diciendo antes de que continuemos con esto, porque joder, la narración hasta este momento me ha dejado espeluznado completamente. Muy bestia. Una pregunta solamente. ¿Cuántos años tenía Agustín Rueda cuando la asesinaron, si lo sabes? 25 años. Tremendo. Danos un poco de música, anda, y cojamos un poco de aire porque madre de Dios. Bueno, pues 10 años después de la muerte de Agustín, en 1988, como contabais, Barricada publicaba en Rojo, con un tema que vamos a escuchar ahora, El último vagón, y la letra decía esto: la violencia anduvo vestida de uniforme en una celda de Carabanchel, desayunó demasiado temprano, quiso dejar claro quién es quién, y la justicia cada vez más vieja, papeles perdidos en alguna mesa, un simple error, de imprudencia, rueda, rueda, en la rueda. Ese mismo año la Audiencia Provincial de Madrid condenaba al entonces director de Carabanchel, Eduardo Cantos, a los 10 carceleros y a los 2 médicos implicados a entre 8 y 10 años de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. En el informe pericial se puede leer que Agustín había recibido una paliza generalizada, prolongada, intensa y técnica. Generalizada porque solo el 30% de la superficie del cuerpo del recluso no tenía contusiones. Prolongada porque no se hizo en 5 minutos y fue realizada por varias personas. Intensa por la potencia de los golpes, que derivó en una pérdida de más de 3 litros de sangre. Y técnica porque no había golpes en órganos vitales. Ninguno llegaría a estar más de 8 meses encerrados. Barricada. Estaba este temazo de Barricada que ya ha sonado en este programa hablando justamente, sí, de Agustín Rueda, pero no podíamos evitar traerlo. Comentábamos además ahora aquí a micro cerrado que es curioso pero que no mucha gente, este tema, el Rojo de Barricada es un disco que prácticamente todo el mundo conoce, así, la gente que le gusta el rock y tal, pero que no mucha gente conoce de qué habla. Mucha gente me dice, es que las letras de Barricada son como muy raras, ¿no? Muy, hablan así como entre líneas. Coño, en esta, claro, yo ahora después de oír el relato, oír la letra, dices, sabes perfectamente de lo que está hablando, además línea por línea, ¿no? Pues bueno, ahora ya los que no lo supiéramos, ya sabemos de qué habla exactamente El Último Vagón de Barricada. Esa era la historia que nos contaba también Kini de acerca de Agustín Rueda, una historia que no ha terminado, ahora seguimos, hemos dejado condenados a buena parte de la gente que participó aquí. Aprovechamos este momento del programa también para comentaros que esta semana próxima de la emisión de este programa, los del podcast, no hagáis caso a esto que vais a escuchar, 22 de marzo tiene lugar un homenaje a Agustín Rueda justamente en la Facultad de Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que va a haber una charla de Johnny D, que ha estado también aquí en el programa y que fue autor del libro sobre los grupos autónomos y en la crónica Armada de la Transacción, y en la que también va a asistir María Rueda, hermana de Agustín, y también Alfredo Casal, una de las dos personas que fueron, uno de los siete que acompañaban a Agustín Rueda en la construcción del túnel, y una de las dos personas que fue trasladada a Herrera de la Mancha y que fue torturada hasta obligársele a comer a esos 12 folios de su declaración. Alfredo Casal, una persona que no ha hablado públicamente demasiado de este tema y que va a participar el día 22 de marzo en esta charla pública que va a haber en la Universidad Autónoma de Madrid, y a la que yo sé que Kini no va a faltar y yo tampoco. Si va Johnny no falta, y ya lo sé, he estado calados. Claro que sí. Así bueno, que, pues. Si os parece, retomamos un poco la historia donde la habíamos dejado. Comentábamos, Kini, que estamos con esta gente ya condenada, gracias sobre todo al testimonio de estas dos personas que mantienen su testimonio hasta el final, a pesar de las torturas que sufren tanto en Carabanchel como en el periplo carcelario que se abre después y que pasa por Herrera de la Mancha. Pero la historia ni mucho menos acaba ahí. Bueno, el último vagón que decís de Barricada, que esa metáfora del tren que esperaba Agustín de alguna manera, que es salir con ese tren por ese túnel, ¿no? A la libertad que tantos han deseado siempre. Decías lo de que las cárceles estuvieran así en ese momento. Hay que recordar que después de la COPEL llegó la APRE y que después llegó en el 2004 las huelgas de estamos hablando ya de 2004, las huelgas de hambre, las huelgas para que se excarcelara a la gente con enfermedades como SIDA o tal, enfermedades terminales, para que se acabara con el FIES y cosas así, que dejó a un montón de presos verdaderamente como José Tarrío y otros torturados y aislados más todavía. O sea, que no es una historia del pasado ni mucho menos. Sí, es que continúa, ¿eh? Recordemos, sí, sí, que esto no ha desaparecido del sistema penitenciario, vamos a llamarlo, de las cárceles de este país. Sigue habiendo régimen de aislamiento y sigue habiendo ficheros. Eso es así. Y vamos, si alguno de los que estáis escuchando este programa trabajáis en algún centro penitenciario o una cárcel y en algún momento tenéis que subir a ver al director, lo digo porque a mí me ha pasado, es que no hay ningún, no lo ocultan, ¿eh? O sea, tú, yo he subido a ver al director de una cárcel, de varias, de los centros penitenciarios de Madrid, y tienen una estantería detrás y tiene FIES 1, FIES 2, FIES 3, FIES 4, pero esto no existe. Esto es más fácil que lo veamos desde otro lado, pero joder. Todo esto que ocurre, en todo esto que estamos hablando de la transición y todo y tal, no son episodios aislados. Todo lo que ocurre, precisamente como hemos dicho antes, tiene un significado y tiene un porqué, y es importante contextualizarlo para poder explicarlo bien. De hecho, la historia refleja todos estos episodios, tiende a reflejarlos como una especie de episodios aislados que ocurren por excesos y tal, pero es cuando construimos una historia alrededor de todos ellos, cuando vemos que forman parte de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Agustín Rueda no es la de un preso más. Es una intimidación, una venganza hacia lo que está haciendo la COPEL, hacia las autolesiones, hacia los motines. Había que dar un escarmiento que quedara claro, ¿no? Pero también Agustín Rueda fue asesinado por su condición de anarquista. No en vano la CNT, tras la reconstrucción, después de todo este proceso huelguístico, asambleario, que poco a poco se va viendo cada vez más derrotado, muchos de sus participantes, junto con veteranos militantes libertarios y nuevas generaciones, autónomos, etcétera, etcétera, van a empeñarse en la reconstrucción de la antigua anarcosindical, a la que, bueno, pues se la recuerda en la memoria a lo largo del franquismo, se la recuerda con mucho cariño por su participación en la guerra civil, por su resistencia, etcétera, etcétera, y va a haber un empeño en la que van a involucrarse miles de personas en su reconstrucción. Y tras la renuncia de las otras centrales sindicales, la UGT y Comisiones Obreras, a realizar movilizaciones contra los pactos de la Moncloa, esa previo a la Constitución, ese pacto de esa complicidad entre gobierno y los que abanderan la oposición antifranquista, pero que en realidad es un pacto para acaparar los futuros puestos de poder, los anarquistas se van a convertir en la organización con mayor capacidad de convocatoria opuesta a los pactos firmados a espaldas de la clase trabajadora española. En esos momentos tiene alrededor de un cuarto de millón de afiliados y, bueno, pues hay una manifestación, por ejemplo, de Martín Villa en la prensa cuando dice una frase que pasaría a la posteridad: los que verdaderamente me preocupan no es la ETA, sino la CNT y los libertarios, ¿no? Y verdaderamente va a ser así porque se emplearon, va a iniciarse un proceso de guerra sucia contra el anarquismo, que va a incluir infiltrados, va a incluir montajes, intoxicación, etcétera, ¿no? Y así se inicia otro de estos episodios oscuros de todos estos años que no pasan a la historia oficial, pero que ocurrieron igualmente, de nuevo rodeado de impunidad, de silencio, que es esa guerra sucia. Para diciembre de este año, a la muerte de Agustín, Suárez firma la ley de elecciones sindicales, que es promovida por la izquierda como un triunfo de su representación y que en la práctica se limita a limitar la participación de los obreros en los comités elegidos en un día al que van a votar, cuando vienen desde hace una década participando en asambleas todos de forma horizontal y de forma participativa. En realidad, lo que se está es excluyendo precisamente al asamblearismo, que ha movilizado durante todos estos años toda la sociedad española, tanto en el ámbito obrero como en otros. Se le está excluyendo de cualquier posibilidad de movilización. Y no es ningún. Y de hecho, es una de las principales reivindicaciones de ese movimiento obrero es que se reconozcan las asambleas como únicos representantes de ellos mismos. Que ellos mismos sean los únicos representantes de ellos mismos. Algo tan simple como eso. Con lo cual, las elecciones sindicales y los comités de empresa son directamente otra negociación a la espalda de la reivindicación directa que los trabajadores llevan haciendo desde hace tantos años. Y además deja fuera de juego a la temida CNT, excluida de los comités al negarse a participar en la farsa de las elecciones sindicales. Pero el golpe más dañino va a llegar el 15 de enero del 78, cuando tras una nueva manifestación cenetista en Barcelona contra los pactos de la Moncloa, a la que van a ir 10.000 asistentes, un artefacto explosivo, unos artefactos van a estallar en la sala de fiestas Scala, matando a 5 trabajadores. Inmediatamente presa el gobierno, todo el aparato publicitario necesario va a cargar contra los libertarios, les va a acusar de ser los autores, va a justificar toda una campaña represiva que va a acabar con cientos de militantes libertarios en la cárcel, casi 200 directamente acusados solo por los hechos del Scala. A lo largo de los meses siguientes va a haber redadas, va a haber detenciones, va a haber todo tipo de supuestas desarticulaciones de grupos en los que siempre aparecen personajes que están infiltrados, etcétera, etcétera. Todo este episodio, en 1983 va a haber un segundo juicio sobre este episodio que va a reconocer como único culpable a un reconocido confidente, otro reconocido confidente de la policía, dejando claro que aquello había sido un atentado de bandera falsa, un atentado orquestado desde el Ministerio de Interior, desde los mandos policiales, con el fin de criminalizar el anarquismo, pero el daño a la imagen ya estaba hecho. A lo largo de estos años, esta intoxicación mediática, unida a los ataques de la extrema derecha, unida a los infiltrados que provocan la división, un cisma en la propia organización que va a terminar con escisiones, etcétera, etcétera, va prácticamente a desarticular como organización con capacidad de movilizar a masas al anarquismo en España, incluso hasta el día de hoy, a través de prácticas de guerra sucia. En el año 78 la CNT empieza a sacar sus mesas de propaganda en la Ribera de Curtidores y luego a Tirso de Molina, frecuentemente atacadas por guerrilleros de Cristo Rey o el Frente de Juventudes. Entonces, en medio de todo esto, cuando ocurre lo de la Scala, dos meses después es cuando van a matar a Agustín Rueda. Entonces no podemos dejar de cuadrarlo, por tanto, también dentro de toda esa represión contra el anarquismo, de todo ese mensaje, ¿no?, que se manda con cada muerte, con aviso para navegantes, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Toda esta oleada de detenciones va a durar hasta finales del 79, principalmente va a durar hasta el día de hoy, pero hasta finales del 79 va a ser prácticamente semanal. Y bueno, pues en junio del 79, otro compañero, Valentín González Ramírez, otro anarquista en huelga, en otra huelga asamblearia, en los mercados de abasto de Valencia, va a ser militante CNT anarquista, va a ser asesinado de nuevo durante una carga policial contra los trabajadores en huelga del mercado de abastos de Valencia. Imágenes verdaderamente emblemáticas del mercado de abastos cerrado por todos los trabajadores con una bandera rojinegra, ¿no?, en la puerta. Y va a ser ejecutado con una pelota de goma cuando trata de proteger a su padre, que trabaja con él, de una paliza que le está dando otros policías. Al ponerse en medio, pues recibe un pelotazo a bocajarro. Y lo matan a Valentín González, y con esto prácticamente ya es como el colofón de todo esto, ¿no? Y aprovecho, hablando de todo esto, para recordar a otro nombre. Los periodos, cuando se construye la historia, también se construyen los periodos, se dicen cuando empiezan, cuando terminan. No hablamos de desde que murió Franco hasta tal. No, los periodos son no son como ellos quieren definirlo tampoco. Entonces aprovecho para recordar otro nombre anterior, pero sin duda también parte de la misma historia, que precisamente hace algunos días ha sido el 44 aniversario de su muerte, que es Salvador Puig Antich, parte también de la represión al anarquismo iniciada ya mucho antes de todo esto que estamos contando. Y va también por su memoria, por el médico, como se le conocía en el entorno. Es el último agarrotado por Garrote Vil, un invento netamente español que comienza en el siglo XV. Pues si os parece, vamos a escuchar un tema. Yo no sé, teníamos dos, que además nos hemos quedado así a medias, porque tenemos un tema para Puig Antich y tenemos un tema para... Bueno, nos habéis pillado dudando. Este programa tiene fama. Vamos a poner a Puig Antich. Sí, sobre todo porque Sin Dios suena en todos los programas ya de Carrió Carino. Ya me aburres ya. Y porque además yo creo que Puig Antich también es una figura muy relevante, que a lo mejor no la estamos ensalzando especialmente en el relato que estamos contando hoy, porque nos hemos centrado mucho en eso que llama la transición y tal. Pero como bien decía Kini, probablemente abre este periodo de represión dura que no se marca tanto si es antes o después del fallecimiento del dictador, sino que bueno, que la represión contra los anarquistas ya estaba presente desde el principio de los 70, muy muy muy fuerte, incluso antes, con el caso de Delgado y Granados, y que hay una continuidad muy clara independientemente de que esté el dictador o no. Sí, además sí comentabais que bueno, que el caso Grimau supuso el primer toque de atención al gobierno franquista. El caso Antich, o Puig Antich, fue bastante sonado, no solamente aquí dentro, que ya en los últimos años del franquismo quizás la oposición, movimientos sociales estaban más organizados, y sí que hubo más que un rumor, un clamor interno dentro del país bastante fuerte contra la ejecución, que además era anunciada, ¿no? O sea, es decir, a este hombre se le va a aplicar garrote vil y va a ser así, sino que de hecho hubo muchos apoyos internacionales, y probablemente, pues bueno, serían las últimas ejecuciones, o de las últimas ejecuciones que se dieron legalmente como pena de muerte en España. Recordemos que el señor Fraga, responsable en directo de este tipo de cosas, y luego jefe de la oposición, presidente de la Xunta de Galicia, señor Cantarraro, este tipo, ¿no?, el que firmaba estas penas de muerte. Luis Yat. Nos resulta curioso cómo el Ayuntamiento de Barcelona pues ha, digamos, rentabilizado, digamos, patrimonial o museísticamente, pues el tema libertario con Puig Antich, y como ha sido mencionado varias veces. Y una pequeña cosa, el aspecto novedoso del anarcosindicalismo en esos momentos es también, o uno de los frentes de acción, es la reapropiación de patrimonio inmueble, ¿no? Esos ateneos en Madrid, pues en diferentes barrios, y se vuelve pues a una fuente de la que bebemos todas las que estamos aquí, que realmente pues tiene ese punto. Entonces sí que se le da quizá el golpe, como tú dices, definitivo, pero no definitivo tampoco, pero bueno, sí como capacidad de convocatoria masiva. Parque Güell, pues ya desde luego, el Parque Güell, en las jornadas libertarias internacionales un año antes, llegan a pasar por allí 1,5 millones de personas, con la participación de personas del mundo de la cultura, de todo tipo de ámbitos, yo que sé, como Fernán Gómez, como un montón de gente. Y el primer mitin legal, tras su legalización, el de Montjuïc, que reúne 400.000, 500.000 personas. Sí, algo impensable, ¿no? Se acordaba lo que decía Felipe González del PSOE, hacía un mitin aquí en una plaza de toros que reunía 30.000 personas, ¿sabes? La CNT reúne 500.000 en Montjuïc y nadie dice nada, no se acuerda nadie de esto. Y esto es lo que decías antes, ¿no? La gente que vivió esto en aquellos años, que hoy son personas de bien de este país, se ha olvidado de esto. Se ha olvidado completamente. Lo que has dicho también de las ejecuciones, no olvidemos que Franco murió matando, que las últimas ejecuciones de franquismo fueron apenas un mes antes. De morir, y hay un relato de Paco Umbral, ¿no? Del que solía visitarle y tal, y hablaba del dictador en bata, en una mesa, sentado tomando chocolate con churros y firmando casi de forma mecánica ejecuciones de muerte, cuando apenas, cuando ya tenía, desde hacía años arrastraba el Parkinson y apenas podía pues decidir cosas, pero podía firmar esa. Pues esa de estos penas. Últimos años es de cuando Lluís Llach escribe Campana de Desamors, evidentemente relacionado y hablando claramente de estas últimas ejecuciones, y concretamente dedicada a Salvador Puig Antich, está este Easy Canto Trist, que bueno, es otra de esas temas que también cada vez que escuchas se te encoge un poquito algo por dentro, ¿no? Vamos a escucharlo y continuamos. Jo no estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc avui, ni tampoc un record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que ni tant dona vida a la mort a que l'han condemnat. I si he's Brutal, brutal este tema. Uf, vamos a quería corregir que efectivamente antes habíamos hablado de Campana de Samort, que no estaba referido con las ejecuciones, sino con los sucesos de los que vamos a hablar ahora, concretamente. Con los sucesos acaecidos en Vitoria, tristes, lamentables, yo, bueno, en fin, ahora vamos a ponerles muchos adjetivos y vamos a hablar un poco de ellos. Pero antes de hablar de lo acaecido en Vitoria, hay otra persona a la que hay que mencionar, porque además es bastante significativa, y esta probablemente muchos de los que escucháis este programa no sepáis quién es. Teófilo del Valle, cuéntanos. Pues Teófilo del Valle es considerado oficialmente el primer muerto de la democracia o de la transición, o como del posfranquismo, o cualquiera de todas esas etiquetas. Un oficinista de 20 años muerto por disparos de la Policía Armada, pero creo que, como hemos dicho antes, es importante a la hora de recordar los nombres de los muertos contextualizarlos adecuadamente para comprender el significado de sus asesinatos más allá del suceso en sí, ¿no? Nos situamos en el anterior noviembre, cuando Franco muere. Justo al mes siguiente, como continuación de todo ese movimiento huelguístico del que hemos estado hablando continuamente, estalla un movimiento huelguístico desaparecido de la historia oficial, pero que va a culminar en un momento verdaderamente prerrevolucionario en la sociedad española, ¿no? A partir de diciembre, primero desde las empresas de la carretera de Toledo, aquí en Madrid, van a estallar la huelga, una huelga que se va a ir extendiendo. Getafe entera se va a declarar también de forma solidaria la huelga general, luego se va a extender al resto de fábricas de las carreteras principales que llegan a Madrid, va a ir extendiéndose progresivamente a lo largo de enero la telefónica, la banca, correos, los transportes, que van a llegar a ser el metro militarizado. Y finalmente va a llegar a paralizar de forma espontánea, de forma solidaria, sin que nadie lo convoque más que los propios trabajadores por sí mismos, va a paralizar Madrid entero. A su vez, en otros ámbitos de la península se están desarrollando procesos similares, se van extendiendo a otras ciudades, a otras fábricas, y nos encontramos que para marzo prácticamente toda la península está paralizada a nivel de fábricas, de talleres, comercios, barrios, etcétera. Un momento en el que se consigue organizar, no organizar, sino coincidir en el tiempo todas esas huelgas, cuyo siguiente paso evidente hubiera sido el crear herramientas sólidas para coordinar ese proceso de huelguístico a nivel nacional, que habría desembocado probablemente, y además de abajo arriba, teniendo en cuenta la práctica ya construida, en una huelga general salvaje a nivel nacional, que hubiera cambiado mucho la historia de España. Todo eso no existe en la historia. Hablamos de un momento prerrevolucionario, un verdadero momento prerrevolucionario. Un momento que algunos ya en esos precisos, algunos meses después, ya hablan de la España salvaje, ¿no? Todo esto es como si no hubiera existido nunca. ¿Por qué? Porque no interesa que se sepa que la clase trabajadora, y cuando digo clase trabajadora no me refiero solo a los trabajadores en ese momento mayoritariamente masculinos, puesto que las mujeres van a cobrar un especial protagonismo en todo esto para evitar la represión a los trabajadores, van a ser las encargadas de las cajas de resistencia, de los piquetes, de organizar la difusión, etcétera, etcétera, se va a extender a los barrios. Todo el ámbito social de las ciudades, de las localidades, se va a ver afectado, los comercios, los estudiantes, todo por los paros. Todo esto es como si no hubiera existido. Esto es la demostración de hasta dónde se puede llegar. Y esto es lo contrario de a dónde se ha planificado llegar, ¿no? La fisonomía urbana es muy relevante, pues los cambios a todo nivel, y realmente pues el país se va tercializando, se va convirtiendo en un país de servicios, y realmente el sector secundario en esos momentos es muy poderoso, la industria pesada, astilleros, navales, etcétera. Entonces ese contexto es importante porque ha desaparecido por completo y conviviendo a la vez con movimientos sociales como el antinuclear, el feminista, primeras expresiones de movilizaciones antimilitaristas o pacifistas, algo importantísimo después de venir de una dictadura militar. También otro tipo de... Recuerdo, yo creo que etcétera. Necesario el activismo gay, ¿no? Que cuando realmente hoy casi se ha olvidado, pues la gente que comió muchas palizas, mucho talego, muchas torturas, y que realmente fueron bastante bastante pioneros, y que realmente pues esos grupos autónomos hoy se han convertido quizá en organizaciones paragubernamentales, y eso pues a muchos niveles, ¿no? Sí. Movilizaciones además con una nueva metodología que incluye no solo la huelga, la asamblea, solidaridad de clase, las cajas de resistencia, los encierros, sino también que incluye las pintadas, los muros como lugares de reivindicación, los panfletos tirados en multicopistas, los saltos, las pequeñas performances o mítines improvisados en autobuses, en bares, que se convierten en herramientas habituales, herramientas que tienen mucho más que ver quizás con nuestro presente que con esa España de blanco y negro anterior, ¿no? Multicopistas y ciclostica muchas veces ubicados en sótanos de parroquias de esta radio. Y es importante pues el cristianismo de base, todos esos grupos influidos por la teología de la liberación, etcétera, que realmente pues Solavarría en Bilbo, Enrique Castro en este mismo barrio, pues son quizá los primeros que establecen redes de apoyo a presos de una manera asistencial más o menos permanente, ¿no? Y realmente contrastaban seguramente con esos altares mayores del barrio de Salamanca, y ese contraste entre una centro, periferia, unos barrios y otros de la ciudad, que hoy pues es más está más diluido quizá, ¿no? No está tan diluido, pero bueno. No está tan diluido, pero que realmente a veces pues no es una cuestión ya de ir al centro o de no hay autovías, hay que imaginar un y sobre todo para la gente más joven, pues imaginar que un montón de servicios están estatalizados, son servicios públicos como correos, como la Compañía Telefónica Nacional de España, etcétera, etcétera, que hoy realmente pues todo eso es como y todo esto es importante además porque las muertes de las que vamos a hablar ocurren precisamente en este instante, es decir, la muerte de Franco no supone un antes y un después, como nos cuenta toda esta historia. La muerte de Franco no afecta para nada a las huelgas ni a la cotidianidad de los huelguistas. Afecta los sucesos que van a ocurrir a posteriori, que ocurren precisamente por la carga revolucionaria que está adquiriendo todo esto, ¿no? A Teófilo del Valle le matan precisamente en febrero, en medio de todo este proceso huelguístico que va a convertir 1976 en el año con más huelgas de la historia de España. A Teófilo del Valle lo matan precisamente a la salida de una asamblea ha habido a lo largo de la mañana, estamos en Elda, en la huelga del calzado. El sector del calzado es importantísimo en Alicante, en Elda lo sigue siendo, está paralizado. Funciona como en toda la península con las asambleas, etcétera, y es ha habido disturbios con la policía armada por la mañana, y es por la tarde-noche cuando se sale de una iglesia, esas asambleas en la iglesia. Es importante las iglesias porque la manera de reunirse de los obreros, de los huelguistas, va a empezar siendo en las fábricas, en los comedores, luego va a salir al exterior cuando se les empieza a perseguir, incluso en sitios más de campo, en el monte, en las plazas, etcétera, pero al final se va a encontrar en las iglesias, un lugar donde poder reunirse en virtud del concordato vaticano que firma el franquismo con el Vaticano, que impide, que da privilegios a la iglesia, como no pagar impuestos, no tener que hacer la mili, etcétera. Pero también el hecho de que no puede entrar la policía en las iglesias, a no ser que sea bajo orden del obispo. Y esto en las iglesias de los barrios obreros, que como ha dicho antes mi compañero, cada vez imposible de vincularse con todas las cosas que están pasando en la calle, va a permitir que se puedan utilizar estas iglesias como lugares de reunión en los que oficialmente no puede entrar la policía, ¿no? Va a ser a la salida de una de estas asambleas a la que va a ir Teófilo del Valle con otros compañeros. Se van a cruzar con un convoy de jeeps de la Policía Armada, que van a ser precisamente los que han estado pegándoles por la mañana. Y claro, los trabajadores, llenos de rabia, van a empezar a increparles, a decirles cosas. Cuando los jeeps atraviesan el grupo de trabajadores, el último se va a parar, va a abrir la puerta de atrás, van a salir los policías con armas y van a disparar a bocajarro a Teófilo, lo van a matar. Y no hay más, lo matan por decirle o por meterse con ellos, ¿no? Y así es como muere el primer muerto oficial de la democracia. Sí, aquí hemos encontrado lo que fue la nota de prensa de la policía relativa a la muerte de Teófilo. No es muy difícil de encontrar, si ponéis en Google vuestro buscador favorito. Ninguna de estas historias es difícil de encontrar. No. Está claro. Ahí. O sea, no, tú buscas Teófilo del Valle y te sale. El truco de todo esto es que no interese o que parezca secundario, ¿no? Pues esta es la nota de prensa que dice: el fallecido es Teófilo del Valle Pérez, nacido el 1 de febrero de 1956, natural de Silleda, Pontevedra, oficinista, residente en Elda desde 1964 y de vida irregular, el cual ha sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido 7 kilos, 350 gramos de hashish, literalmente, que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas. El desprecio a los muertos va a ser fundamental, ¿no? O sea, va a ser usado, bueno, hasta el día de hoy incluso, pero a lo largo estos años va a seguir siendo utilizado. Ahora vamos a hablar de los muertos de Vitoria, los que durante años se va a decir que se les mató por ser parte de una banda terrorista. No solo ellos, sino sus familiares, sus amigos y cualquiera que les defendiera durante años y años. Hablamos ya de incluso en los 2000 ya se continuaba diciendo. De hecho, hace algún par de años o tres, recuerdo ver a unos tertulianos en un canal de estos retrógrados que parezca que no mucha gente ve, alguien hablaba de esto de Vitoria y decía uno: pero si esos son terroristas, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y no es el único caso, hay muchísimos más. Mucha gente que lo piensa. No hace mucho leíamos Mauro Entriago, que además hemos tenido alguna vez aquí en el honor de hablar con él a través de la radio, comentaba que él, siendo niño, vivía en Vitoria y que él vivió estos acontecimientos en primera persona, ¿no? Y tal y como dices, gente que en redes sociales directamente le decía esto que te estás diciendo, ¿no? Que si terrorista está, le decía pero qué mierda me estás contando, si yo era un niño que iba al colegio y iba en ese momento a pasar por allí y de repente nos encontramos con todo el percal, aquel que estaba pasando, que era gente normal que conocíamos nosotros, que salía, bueno, contando. El caso es que todavía hay gente que sigue con esta malformación o tergiversación de la información, que se mete, que cale la información bien en la gente para que perdure. Sí, lo que ocurre en Vitoria es un año, o sea, una semana después prácticamente de lo de Teófilo, por si alguno dudaba de que aquello hubiera sido un error o algo así. Pues lo que ocurre en Vitoria es especialmente significativo en todo en toda esta historia que estamos contando. Todo este proceso asambleario huelguístico va a encontrar el culmen, digamos, en la experiencia que va a ocurrir en Vitoria. Vitoria es tradicionalmente un lugar con poca movilización obrera, es el lugar de la burguesía vasca, etcétera, ¿no? Y de repente va a sorprender porque va a estallar ese movimiento asambleario de una forma completamente inesperada para todos. Hablamos de toda la ciudad, de decenas de miles de personas organizándose en asambleas de barrio, asambleas de mujeres, asambleas de fábricas, coordinadas en asambleas generales en las que llegan a participar miles de personas, que al fin, después de dos intentos, consiguen convocar una tercera huelga general que va a paralizar completamente toda Vitoria. Hablamos de un pueblo entero organizado mediante asambleas para cambiar su futuro, ¿no? En el que no solo, como dices, era una determinada parte de la población, sino en la que termina involucrándose todo el mundo. Sí, pero que además era la tercera huelga desde enero. Enero, sí. Febrero, estamos hablando de principios de marzo, los primeros días con de con las fábricas que se han ido situando allí a lo largo de las décadas anteriores, los Altos Hornos, algunas más, sí. Poniéndose en huelga, formando parte de todo este movimiento asambleario, van uniéndose, crean la coordinadora. Y poco a poco intentan llamar a más gente. Se han ido creando, a la par que van haciendo esas fábricas, barrios obreros como Zarámaga, Recaleor. Recaleor, etcétera, y otros barrios en los que se está confluyendo núcleos obreros, y lo que se quiere es que toda la ciudad pare, que es algo que no se ha conseguido todavía en ningún sitio. Se paraliza la ciudad porque paraliza los obreros, el comercio y tal, pero claro, otra gente que no está a favor, pero esto es un poco distinto, ¿no? Aquella jornada del 3 de marzo, Vitoria entera está paralizada. Se van uniendo columnas, se forman varias columnas desde los barrios obreros de la periferia, van yendo hacia el centro, se van encontrando con las fuerzas de policiales, que ya desde el primer momento empiezan a disparar con fuego de verdad. O sea, no es que cuando ocurra lo que va a ocurrir disparen porque se encuentren, como se dirá después, en una situación desbordada. Ya hay heridos de bala desde por la mañana, ya se sabe por qué a lo que van. Ya la burguesía vasca ha dado un toque de atención. No se puede permitir que Vitoria forme parte de todo esto. No se puede permitir que España esté inmersa en todo este proceso revolucionario, y hay que ponerle freno, sea como sea. Y Vitoria va a ser el aviso para navegantes, como, ¿no?, volviendo a utilizar un poco esa expresión. A lo largo de la mañana hay un montón de enfrentamientos. Y bueno, lo que se decide después del mediodía, lejos de, a pesar de que se convoca, que hay un toque de queda y tal, se decide que se va a organizar una asamblea masiva en San Francisco de Asís, en una fábrica, en una iglesia del barrio de Zarámaga, uno de los barrios de más confluencia obrera, para decidir qué se hace, una asamblea a la que se está llamada toda Vitoria. A la asamblea acuden 5.000 personas dentro de la iglesia, porque no caben más, otras 15.000 o 20.000 se acumulan alrededor en las calles adyacentes. Va llegando la policía, luego se dirá que la policía es que tenía muy pocos efectivos, y se demostrará que no es así. No tenían pocos efectivos, ya están perfectamente pertrechados. Lo que va a hacer la policía va a ser gasear, va a lanzar botes de humo dentro de la iglesia con 5.000 personas dentro, niños, todo tipo de gente. Imaginémonos lo que eso significa. La gente ahogándose en una cámara de gas, pisándose los unos a los otros para intentar huir por los huecos de las ventanas, etcétera, etcétera. De hecho, perdona, no hace falta imaginárselo, porque yo hace un año o dos vi un documental donde todas esas imágenes se ven, donde se ve a la policía como es para matar, sí. Y donde se ve a la gente cómo salta por las ventanas cuando les están gaseando. O sea, cierto, que la gente lo puede ver. Imágenes de Vitoria y de otras tantas momentos de este periodo grabadas por el colectivo de vídeo de Madrid, otro, no recuerdo exactamente el nombre exacto, pero otro de estos capítulos olvidados, un colectivo de cineastas libertarios madrileños que en un momento en el que solo se permitía grabar a los del Nodo y cosas así, por supuesto no podían ir a meterse en una manifestación, se metían en las manifestaciones porque eran sus manifestaciones para grabarlo, y son esas las únicas escenas que hay de todo esto. y que la televisión española y etcétera, etcétera, se han apropiado y utilizan sin ninguna, sin decir de quiénes son. Pero bueno, este es otro capítulo. Cuando la gente empieza a ahogarse, empieza a salir, pues les empiezan a ametrallar directamente a su salida, a ellos y a todos los que están fuera. Hablamos de centenares de casquillos de bala recogidos en el suelo. Todavía a día de hoy se ven las huellas de los agujeros de bala en la iglesia, en los alrededores. Mueren en ese momento, mueren tres trabajadores, según van, tres asamblearios, según van saliendo de la iglesia. Pedro María Martínez, 27 años, trabajador de forjas. Francisco Ana Clemente, 17 años, estudiante y operario de panadería. A raíz de las heridas de bala, Romualdo Barroso Chaparro, 19 años, José Castillo, 32 años, trabajador de Basa, Bienvenido Pereda, 30 años, trabajador de grupos diferenciales, todos ellos, y no solo es queda ahí el terror que dispersa esta asamblea, va a durar horas, incluso va a haber hasta las, ya por la noche, de madrugada, se van a seguir huyendo a lo lejos, disparos, ráfagas. Al día siguiente se va a decretar el estado de sitio, no sé exactamente el sitio, pero bueno, toque de queda, no va a poder salir, nadie va a salir a la calle para responder, se va a intentar, pero a todos los que lo intentan les van a pegar, les van a detener. Y en un momento determinado van a ser las mujeres las que van a empezar a salir a las ventanas, a las terrazas, van a empezar a gritarles asesinos, y van a empezar a salir todas las mujeres de manzanas enteras a la calle a gritar asesinos, y la respuesta va a ser dispararles pelotas de goma en un decorado que va a permanecer en Vitoria durante años y años y años, que es el de las persianas de las casas llenas de agujeros. Todo esto va a marcar a Vitoria para siempre. Todavía a día de hoy cualquier vitoriano recuerda esto, cualquier vitoriano te habla de esto. De hecho, la gente de Vitoria es de los pocos movimientos que todavía recuerdan las cosas que han pasado hace cuatro décadas, que mueven gente. Todos los años hay manifestaciones y tal, que mueven a la que van miles de personas. Y no solo va a ser importante para Vitoria, sino que va a ser un punto de inflexión en todo esto que estamos contando. A partir de este momento nada va a volver a ser lo mismo. Esto es una lección para todos esos que se están rebelando contra todo lo que está por venir, ¿no? El mismo Fraga dice algo así en una declaración, como el que quiera aprender que aprenda, ¿no? Más o menos, ¿no? Y a partir de aquí todo va a cambiar. La gente que se ha ido a los lugares en los que han empezado a estallar estas huelgas, también asamblearias y tal, van a verse frenadas por miedo, porque han visto hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado. Los lugares con más tradición revolucionaria se van a ver cada vez más aislados, más solos. No va a dejar de haber huelgas revolucionarias, huelgas asamblearias, pero ya no van a despertar solidaridad, ya no van a movilizar a miles de trabajadores, sino que van a permanecer aisladas y fácilmente represaliadas. Y a partir de aquí va a comenzar todo el juego de poder que va a venir después. Las asambleas son algo por lo que no se puede pasar por encima, por lo menos de momento. La oposición, en nombre de esa oposición, de ese nombre de oposición antifranquista que quiere tomar el poder o ocupar plazas de poder, no puede pasar por encima de las asambleas, pero lo que va a hacer va a ser ir copándolas, va a ser ir infiltrándose, y poco a poco ir negociando a espaldas de los trabajadores, empezar a desmovilizar, empezar a desconvocar huelgas, lo que va a hacer que los trabajadores se vean desorientados, que algunos quieran seguir, otros no, van a provocar la división. Al final, con el gobierno de Suárez, que va a llegar después, va a llegar una represión selectiva. Se va a dar por una parte una sensación de apertura, permitiendo que todas las movilizaciones que están bajo el amparo de las organizaciones que van a ser las oficiales, parte del poder en el futuro, se las va a permitir que actúen, mientras que todas las que no están bajo ese paraguas van a ser reprimidas brutalmente, sin ningún tipo de contemplación, y además sin ningún apoyo, sin ninguna solidaridad del resto de la gente. Aquello fue el comienzo del fin del sueño revolucionario, pero no de la represión. De hecho, la matanza de Vitoria es el principio de un reguero de sangre que está por venir durante los años siguientes. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y poner otro nuevo tema, pero antes vamos a leeros porque esto también lo podéis encontrar por internet, porque estas se conocen, las transcripciones de las comunicaciones por radio de la policía durante toda esta masacre de Vitoria. Que son escalofriantes. Son escalofriantes. Hay mucho para leer, pero hemos seleccionado un párrafo. Dice, J3 para J1, J3 para J1, manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de 2.000 tiros. 2.000 tiros, ¿eh? ¿Cómo está por ahí el asunto? Te puedes figurar, después de tirar más de 1.000 tiros y romper la iglesia de San Francisco, te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, pero de verdad, una masacre. ¿Sabes? Increíble. Lo friante es que la historia oficial hasta hace 3 días, yo recuerdo que mi viejo siempre coleccionaba los diarios 16 y un poco la historia de la transición, y en más medios, digamos, oficiales, incluso a nivel de enseñanza secundaria, pues lo que se cuenta es que pues esperan refuerzos desde Burgos y Logroño, y una dotación de escaso menos de un centenar de guardias armados, pues entra en pánico y abren fuego. Realmente, pues lo cierto es que un operativo de represalia, y el ministro de la Gobernación, ante la salida a Alemania, me parece que era de Adolfo Suárez, era Fraga, ¿no? Entonces, sí. Bueno, que no está. Sí, que luego fue señalado por la Comisión de Investigación del Parlamento Vasco 2008 como uno de los responsables políticos. Fraga y Martín Villa, joder. Sí, sí, sí, sí. Está claro. No, fueron Fraga, Martín Villa y Alfonso Osorio, que era el ministro de Presidencia, y todo esto fue un poco también, pues, por... En ese momento, realmente, cuando vence la UCD en las primeras elecciones del 77, conviene recordar que el Partido Socialista tiene, digamos, tres vías: la de Llopis exiliado en México, la de los sevillanos, que todavía hasta el 82 no se hacen definitivamente con el poder, y el PS, Partido Socialista Popular, de Enrique Tierno Galván, ¿no? Que si vemos su programa, pues muchas de las cosas que ahora nos parecen súper novedosas, ¿no? Como un límite de riqueza, etcétera, pues ya están planteadas. Ese año también Herri Batasuna se constituye como formación política, y realmente, pues todavía es la UCD, pues tiene personajes como Landelino Lavilla, uh-huh. Tiene personajes como un poco ese búnker que ha ido tamizando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como Fraga, que siempre se recordará para las generaciones venideras como el presidente de Galicia y una persona así un poco mayor, un poco rarita, Fraga está en todos los asuntos más sucios de todo el último franquismo y la transición. Ahí está Fraga metido de por medio y ha sido presidente de Galicia durante décadas. La Trinca le hizo una canción que algún día convendría recordarla, porque esa nos la apuntamos para buscarla. Nuestro, ¿no? Tan ibérico, ¿no? Pues vamos a escuchar a Patxi Andón con un tema que es... Queríamos poner otro gorrión, que es el tema que le dedicó Patxi a Teófilo del Valle, pero no lo hemos encontrado. Está en un disco que es de 1976, que se llama Viaje de Ida. Nos ha sido imposible encontrar este disco en ningún sitio. En toda la grandeza de internet ha sido imposible encontrar este disco. Hemos recurrido, os puedo asegurar, a... Está todo. Está, pero está poco disponible. Para, sí, que nos entienda, para los que quieran entender, ya entienden. Sí, bueno, pues el disco es del 76, es el primer disco publicado por Patxi tras la muerte de Franco, ¿no? Entonces ahí aprovecha, ¿no? Está este momento de desconcierto para meter canciones que hasta ese momento habían estado prohibidas. Ya hemos estado contando todo lo que estaba pasando desde el 75 hasta el 80, multitud de muertos por policía, guardia civil y escuadrones ultraderechistas. La canción en sí, la de Otro Gorrión, hace referencia a alguien asesinado en febrero. Revisando datos vemos que la única persona asesinada en febrero de 1976 fue Teófilo del Valle. Entonces, no, ni hay declaraciones de Patxi diciendo que fue así, pero todo parece indicar a que esta canción está dedicada a él, que decía: un febrero frío, atardecido, tres balas como tres brujas envidiosas, enamoradas, me robaron un pedazo del aire. Dejaron un plato vacío en mi mesa. Me cambiaron un amigo por un dolor. Otro gorrión que se ha despedido. Pedimos perdón por no poder poner este tema, así que vamos con Nos pasarán la cuenta, de Patxi Andón. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no, las posturas y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Y nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos subió. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos qué te aportó la fe. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Porque sabrás, amigo, que tú no naciste de una flor, que eres tanto como yo, penas y dolor. Que somos peldaños, sí, y por eso al escalar pisamos al otro al fin que quedó detrás. Por eso y por muchas otras cosas más es que nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. La la la la la la la la la la la. Seguimos en este programa Barrio Canino, hoy programa cabalístico también, el programa 234, programa en el que nos visita la gente de Contrahistoria, que no lo hemos dicho, revistoncio más que recomendable, que podéis leer historias bastante molonas y además reportajes hechos con mucho cariño, con mucha profundidad, que te llegan a lecturas y con datos bastante molones. Y una cosa que me gusta a mí mucho, que siempre al final de cada articulazo, ¿no? Después de que te ibas a ir leyendo un artículo de 10, 12, 14 páginas y te viene una bibliografía de documentales, libros, revistas, artículos y demás que te ayudan bastante a profundizar en determinados temas y que es una cosa que siempre que después de que has leído ya un artículo en profundidad siempre mola que te den esas pistas para leer un poco más o también los rastros que han seguido ellos para poder contarte eso que te han contado. Ayuda a que tú sigas indagando si te ha molado el tema, claro. Y te vuelve loco. Y bueno, ya que hemos dicho lo bueno de la revista, vamos a decir lo malo, que nos llevan esperando el número 10, yo no sé ya desde cuándo. Pero bueno, 9 numerazos tienen por ahí. Y para eso tenemos hoy aquí a Kini y a Julio Alberto marcando goles a pares. Y sobre todo, aunque somos siempre las caras visibles, la revista sin la persona que hay enfrente sentada no tendría, sería un dislate surreal que nunca hubiera aflorado. Documentalista. Habla de Susa. Maquetadora, documentalista, cineasta de pro. Siempre hay una voz silenciosa ahí detrás haciendo un montón de cosas. En este programa concretamente esta contrahistoria nos está llevando a esa contrahistoria sangrienta de lo que se ha dado a llamar la transición española, aquellos años desde el final del franquismo, desde la muerte del franquismo, pues esos años en los que se instauró el orden que todavía hoy impera y que estamos repasando esa historia un poco en general, pero sobre todo también a través de varios nombres concretos que nos dan para contar unas historias clave que nos permiten conocer muchas otras, ¿no? Hay muchos más nombres, seguramente, que se van a quedar sin contar hoy en el programa, pero estos nombres bandera, por decirlo de alguna manera, nos ayudan un poco a comprender lo que pasa. Pero también damos pie a que la gente, después de escuchar este programa, vaya e indague sobre todo esto. Seguro, seguro. Y uno de estos nombres clave, perdona, Juanfran. Nada, que iba a decir que también nos damos pie a repetir, porque de aquí podemos sacar... Seguro, seguro. 3-4 programas tranquilamente, al ritmo que vamos. Sí, sí, sí. Se puede. Hay hilos que se han esbozado de, sí, de algunos de los datos que ha soltado Kini, que tirando de ese hilo te sale otro programa. Y bueno, incluso este ya nos va a quedar largo. Hay otro de estos nombres, decía, que también es clave y que nos lleva también a comprender un poco cómo era la realidad de los barrios aquí en Madrid y del activismo político en aquellos años, y es el nombre de Yolanda González, que además es uno de los casos, hemos aprendido bastante cosas preparando este programa, y yo creo que del que más he aprendido, del que menos creo que sabía y más me ha sorprendido preparando este programa, es justamente el caso de Yolanda González. Así que, Kini, háblanos de Yolanda, porque aquí hay más miga que contar. Pues curiosamente, Yolanda yo diría que es uno de los más paradigmáticos y de los quizás más fácilmente rastreables. Hay otros casos que de los que verdaderamente te sorprenderías que no existe prácticamente nada y son escandalosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, Yolanda es una estudiante de Deusto que vive en Madrid, ha venido a estudiar a Madrid, vive con su pareja y otro amigo en la calle Tembleque, en el Uche, y estudia en el Instituto de Vallecas, en el Instituto CP1 de Vallecas, en la Avenida Albufera. Y va a ser uno de los episodios que nos va a dar pie a hablar de otra pata, de otro pie de toda esta historia, ¿no? Hemos hablado del papel de la oposición, el papel de la represión, etcétera, pero vamos a centrarnos ahora en hablar un poco del papel de la extrema derecha, de los grupos parapoliciales y de otras expresiones de la extrema derecha en todo este entramado de la transición. A Yolanda González la van a secuestrar un 1 de febrero de 1980 en su piso un grupo de ultraderechistas con placas de policías reales, mientras otro policía de verdad está en la puerta de su portal esperando, vigilando. La van a secuestrar cuando no saben nada de ella, su compañero de piso y tal, empiezan a preocuparse. Se van a encontrar al día siguiente con la policía de verdad en el mismo piso, buscando cosas y tal. Le van a decir que se los llevan para comisaría por pertenecer a ETA. Entonces ahí es cuando ya van a empezar a sospechar que ahí está pasando desde luego algo muy raro, ¿no? El caso es que ha habido un atentado horas antes de todo esto de ETA, que ha acabado con la vida de 6 guardias civiles. Y en toda esta historia de los grupos parapoliciales pues va a haber un grupo que es el Batallón Vasco Español, que va a decidir vengar esta acción, ¿no? Y la va a decidir vengar en la figura de Yolanda González, una chica que tiene 19 años, perteneciente al movimiento estudiantil. Ella es delegada del sindicato de estudiantes de su instituto, pertenece a un partido trotskista. Y bueno, el hecho de ser vasca y de ser roja o ser comunista parece que es motivo suficiente para que esta gente considere que pertenece a ETA, ¿no? Incluso ella en alguna ocasión se ha manifestado que no está de acuerdo con algunas cosas del movimiento abertzale o incluso con todas las cosas del movimiento abertzale, o sea que no tiene nada que ver con ello, pero todo esto le da igual, ¿no? El caso es que cuando en su piso su pareja y su compañero de piso se encuentran a la policía registrándolo todo, todavía no saben que ya en ese momento, ese 2 de febrero, unos trabajadores de la limpieza se han encontrado el cadáver de Yolanda en un camino próximo a la carretera de Alcorcón con San José de Valderas. Ay, me parece que es. Sí. Merece la pena detenerse un poco, de hecho, en analizar esta otra historia de la extrema derecha, ¿no? Porque es una parte fundamental de toda esta historia. No es una extrema derecha que funcione a su aire, sino que es utilizada por una parte del Estado, como primera línea de choque, allá donde el Estado no puede llegar, y por otra parte también como parte de esa estrategia de la tensión ya empleada como parte de la estrategia contrainsurgente clandestina iniciada en otros países como Italia, como Grecia en los años anteriores, y que va a consistir en generar un clima de enfrentamiento entre supuestos extremos, de miedo, para generar ese miedo en una población que de hecho está en la calle reivindicando sus derechos y que a partir de ese miedo va a pasar a refugiarse en la maquillada vía moderada o centrista que el Estado representa. Un Estado, el español, donde el estamento militar todavía representa, tiene una influencia muy, muy, muy relevante, ¿no? Finalmente lo que se consigue con todo esto es que el propio pueblo, que apenas días antes está lanzando piedras a la policía o lo que sea, va a terminar por miedo, siendo ellos mismos los que pidan que haya más refuerzos policiales, que haya más medidas represivas, que haya más controles. Este es el juego, ¿no?, de todo esto, y todavía es el juego a día de hoy. Provocar miedo, provocar tensión, para que sea el mismo pueblo el que solicite que se le controle, que se le vigile, que se le apliquen leyes, que se le apliquen todo tipo de medidas, ¿no? Podemos distinguir, más allá de los residuos franquistas, entre los grupos vinculados de alguna forma a Interior y los grupos incontrolados. Aunque tolerados, podemos distinguir entre esos grupos incontrolados, aunque tolerados, eufemísticamente llamados incontrolados, formados por apenas chavales, que en muchas ocasiones son grupos que de chavales que rondan entre los 13 y los 17, 18 años y que pululan por algunas zonas que ellos consideran suyas, armados de armas blancas, bates, etcétera, dando lección, limpiando, como ellos llaman, sus zonas de lo que ellos consideran no permitido. Hacen el juego a los grises tras las manis, pues en retirada, pues atacando a los manifestantes con cadenas de bici, luchacos, armas hoy prácticamente en desuso, ¿no? Sí, grupos de este tipo, como los que van a acabar, por ejemplo, con la vida de José Luis Alcazo. Alcazo, ya hablando de más nombres, ¿no? José Luis Alcazo le matan en el Retiro, en el Parque del Retiro, en la Rosaleda del Retiro, el 13 de septiembre de 1979, por aparentemente su aspecto, ¿no? Más concretamente por su media melena. Este grupo de chavales fascistas, que no por ser chavales dejan de ser menos fascistas, porque los chavales, no, aunque lo crea esta sociedad, no son tontos, también tienen capacidad de decidir, si se les da las herramientas. Generalmente hijos de militares de alta graduación o familias acomodadas. Todos ellos, como se verá posteriormente, con apellidos vinculados a familias adineradas, como bien dice mi compañero. Pues bueno, estos se van a encontrar con un grupo en el Retiro de otra gente joven que están con una persona, con un negro. No era habitual en esta época que hubiera negro ni inmigrantes y cosas así, pero el caso es que había uno. Y les van a ir a por ellos. El caso es que el negro, o la persona negra y sus amigos, saben defenderse perfectamente y les dan un correctivo a estos chavales, que se van un poco humillados a sus casas y vuelven con bates, con todo tipo de armas, a buscar venganza. Como no les encuentran, pues deciden ir a por el grupo de José Luis Alcazo por el hecho de que tiene el pelo un poco largo y les parece que es otro de ellos, ¿no? Entonces le van a matar. Van a ser detenidos. El grupo fascista está formado por chavales de entre 15 y 19 años, como os digo, con apellidos especialmente conocidos. Y os voy a leer una parte del discurso de la defensa de los jóvenes que durante el juicio, porque no tiene desperdicio, el abogado de este grupo, que por cierto va a dar nombre, va a dar pie para que la prensa a partir de este momento empiece a llamar a este tipo de grupos como los bateadores, grupos de bateadores, por las armas que llevan, porque la foto principal va a ser los bates puestos en una mesa, ¿no?, policial. Se va a empezar a utilizar estos a lo largo de los meses siguientes como grupos de bateadores en referencia a estos grupos. Y os leo lo que el abogado utilizó para defender a estos chavales, por cierto, abogado que durante el juicio de los golpistas del 23F también defendió a alguno de ellos. Antes el caos del Retiro, que estaba lleno de drogadictos, homosexuales y delincuentes. Ante el caos del Retiro, varios de los cuales habían agredido a unos amigos, estos muchachos cogieron sus objetos y se defendieron. Fue un homicidio no intencionado, porque estos jóvenes quisieron preservar el Retiro de las pandillas de delincuentes que venían atacando a los indefensos paseantes. Esta acción noble y altruista de los jóvenes procesados llevaba en sí un grave riesgo, incluso físico, para ellos. La mayoría de los procesados fueron sentenciados a penas de 6 meses de arresto mayor. Algunos serían condenados a penas de hasta 11 años de cárcel. Como todos eran menores, no, el que sí que era mayor de edad fue condenado a 11 años de cárcel, pero ninguno llegó a cumplir como mucho la mitad de la condena que se les impuso. En la actualidad, uno de ellos estaba, bueno, hace algunos años uno de ellos estaba finalizando la oposición para Policía Nacional. No, perdón. Uno de ellos, cuando se celebró el juicio, estaba celebrando la oposición para Policía Nacional y probablemente lo sea. Yo te diría que esto es una lamentable historia del pasado, pero hoy, en la misma zona del Retiro de Madrid, te vas a encontrar al mismo tipo de gentuza andando por ahí. Lo que pasa es que hay yo veo una diferencia entre la extracción social del momento y tenemos básicamente guerrilleros de Cristo Rey y del Frente de Juventudes de Falange Nacional Católicos, imbuidos pues del Pilar, del Ramiro de Maeztu, etcétera, etcétera. Y realmente hoy, pues el discurso, digamos, llamémosle nacional revolucionario de sí, es algo más vinculado con la calle. Sí, es una. No sé por decirlo de alguna cambian manera. Cambian actores y escenarios, pero realmente la esencia es. Pero no, yo no. Os diría que ni son tan distintos los actores. Daros un paseo, meteos por el Retiro por la calle Pío Baroja, avanzáis un poquito para adelante, pasáis lo que es el Ministerio de Empleo. Y flipad lo que vais a ver ahí. De hecho, este caso nos da un lazo, un verdadero lazo con el, porque, claro, muchas de estas cosas se tiende a decir, no, son cosas de otro momento, ¿no? Pero aquí hay un lazo en todas las cosas que os he contado con el presente, y es que atacan a una persona por ser negra, ¿no? Normalmente se habla del asesinato de Lucrecia como el primer asesinato por motivos de odio racial y tal. Estamos hablando de 1979 y ya hay un episodio en esas características de chavales que tienen 15 años, que 10 años después tienen 25. Es decir, que no son precisamente no dejan de ser grupos juveniles. Sí, luego os voy a contar otro caso también de este mismo año en el que también ya hay un componente racial demostrando que hay un nexo verdadero, no una especie de cachorros del franquismo, no sé qué, y otra extrema derecha moderna, sino parte de lo mismo, ¿no? Dices bien, sin duda, porque incluso atacaron los años anteriores en la Feria del Libro, pues la caseta, por ejemplo, de la Malatesta, ¿no? Sí, y no estoy hablando que los hay, nazis rapados, con botas y esto, no. Estoy hablando de chiquitos con camisita, con su pulserita de España, con aspecto de hijo de Aznar, pero que se dedican a hacer cosas de dudoso gusto, vamos a llamarlo así. En este capítulo encontramos probablemente todos los que voy a relatar algo que puede parecerse medianamente a la justicia, ¿no? Y es que uno de los ejecutores de la muerte de José Luis murió apenas años después por sobredosis en el mismo parque del Retiro donde había matado a José Luis. Va a ser prácticamente lo más parecido a justicia que vamos a poder ver hoy. Por otro lado, aparte de estos grupos de chavales, ¿no? Están esos grupos, como decía mi compañero, relacionados más directamente con la violencia institucional, permanentemente vinculada, con nombres como los Guerrilleros de Cristo Rey. Guerrilleros de Cristo Rey es una organización formada hacia finales de los 60 dentro del ámbito universitario, directamente por un veterano de la División Azul, bajo al menos la supervisión de los servicios secretos del ejército, posteriormente vinculados con la Guardia Civil, el SECET. Van a ser creados para enfrentarse a las movilizaciones estudiantiles en el ámbito universitario y después va a ser una especie de etiqueta bajo cuyo paraguas se van a reivindicar grupos que vean en esta forma de actuar su reflejo, pues van a reivindicarlo como Guerrilleros de Cristo Rey, pero va a ser más bien como una etiqueta bajo la que cualquiera, de alguna manera, puede reivindicar su acción. Los veteranos del rastro cuentan que ese mismo año 78 pues perseguían a jóvenes de dudosa apariencia, pues fácil acceso a armas o algún familiar, alguna. Y realmente, como bien dice mi compañero, eso queda un poco la etiqueta los ultras, ¿no? Curiosamente, como se refería antes. Grupos que van a ser nutridos particularmente los años siguientes desde el entorno juvenil de la organización ultraderechista Fuerza Nueva. Uh-huh. No hay que confundir la agrupación juvenil de Falange, que es Fuerza. Frente de Juventudes de Falange, del que salen algunos de los primeros miembros del Frente Atlético. No hay que confundir Frente de Juventudes con el Frente de la Juventud, que son dos organizaciones distintas. Son diferentes. Frente de la Juventud es las Juventudes de Fuerza Nueva en un momento determinado, que se van a escindir de ellos, además, por considerarles que al jugar en el ámbito electoral y tal, pues son un poco. Sí, es que se llevan mal en el ámbito electoral, hasta el punto de tener 160.000 votos, me parece, hace el año 82. Todavía Blas Piñar, ¿no? Y el Frente de Juventudes de Falange, del que parece ser salen algunos de los miembros que fundan el Frente Atlético desde su mismísimo origen, vinculado al neofascismo. Y es de todo este entramado de Guerrilleros Cristo Rey, la Juventud de Fuerza Nueva, etcétera, de donde nace pues todo ese embrión de todas esas sopas de letras que va a bautizar el terrorismo ultraderechista, que va a ir creciendo en intensidad, ¿no? Esa, la guerra sucia, las acciones vinculadas con el terrorismo de Estado los años siguientes, el Batallón Vasco Español, la AAA, la Alianza Anticomunista... Apostólica Anticomunista. Apostólica Anticomunista, Antiterrorismo ETA, Grupos Armados Españoles, toda una amalgama de siglas, de nombres que en realidad, como decía uno de sus miembros, además un mando del ejército que pertenecía a alguno de estos grupos, no son más que etiquetas que utilizamos al azar para reivindicar las acciones de grupos que son los mismos, ¿no? El ese verano del 78 el Batallón Vasco Español acaba con Argala con un coche bomba que parece ser el cerebro de del tema de Pacarrero y ese... En esencia son siglas que vienen a reflejar los mismos grupos, ¿no? Va a haber una serie de oleadas que van a demostrar que responden a ataques planificados. Van a iniciarse un poco esas oleadas, curiosamente, contra curas progres, contra misas y parroquias rojas. Luego se van a extender a colectivos progresistas, a militantes progresistas, militantes obreristas. Demostrando a veces un alarde de medios, por ejemplo, pues ir a Venezuela y asesinar a dos militantes comunistas y volver, ¿no? En ese momento ahí no es después pega a la gente por la calle. Después de los ataques bate en mano, pues ya van a convertirse en asaltos, incendios, ataques a librerías, ataques a galerías de arte, y poco a poco van a ser explosiones y finalmente ya secuestros, asesinatos, y cada vez más se va a centrar su actividad en el entorno de Euskadi, en el entorno fuera de Euskadi en menor grado contra comunistas o incluso anarquistas, señalados como objetivos primordiales, ¿no? Grupos de guerrilleros y afines que son habituales fuerzas de choque organizados contra huelguistas en las huelgas, contra los piquetes, donde la policía no puede actuar, son enviados para acabar con las huelgas, para acabar con los piquetes de los que hemos estado hablando a lo largo de todas estas horas, como respaldo a las cargas policiales, y también van a organizar ataques en las calles limítrofes contra manifestantes en connivencia con la policía. Cuando la policía carga en la calle principal, estos grupos van a ir por las calles paralelas para ir pillando a los que van separándose, ¿no? Y es el caso, vamos a hablar de otro nombre, ¿no? Es el caso de Arturo Ruiz García, que es un estudiante de 19 años, que va a ser asesinado el 23 de enero de 1977 en la calle Estrella de Madrid, por las inmediaciones de la Gran Vía, cuando corre con otras personas, está en una manifestación pro amnistía, que va a ser disuelta con porras, botes de humo. En este momento la amnistía ya ha sido abandonada, como decíamos antes, por los grupos más oficialistas. Ya solo quedan la gente de la calle, que aún así va a mantener una movilización muy intensa, pero desde luego que haya una manifestación por amnistía en la Gran Vía es como más o menos... Avenida de José Antonio en ese momento. Avenida José Antonio en ese momento, es como si se hiciera una manifestación pro-independentistas vascos o así, en esa mentalidad que también ve a Yolanda como una etarra de estos grupos, ¿no? Y no pueden permitirlo, van a hacer el acto de presencia, van a ir en un momento determinado, pues por la espalda, van a disparar, van a Arturo Ruiz. Van a donde le matan, van a intentar los propios vecinos, la propia gente, va a intentar crear una especie de círculo con ladrillos, hacer una figura, los vecinos van a tirar trozos de cuerda, palos, para que se haga una especie de cruz, y a lo largo de toda la noche va a llegar la policía, la va a reventar cada vez que le se hace a patadas, va a pegar a toda la gente que esté allí. Y este asesinato es posteriormente reivindicado por la Alianza Apostólica Anticomunista, por la AAA. Yo una pequeña corrección, he dicho que el Batallón Vasco Español comete dos asesinatos de dirigentes o militantes del PC. Joaquín Echeverría y Espe Arana, y son miembros de las incipientes gestoras pro amnistía, no son del PC, son abertzales. En 1981 en Caracas. Esto a mí me parece bastante curioso, porque si bien es verdad que cuando estaba ocurriendo esto, yo tenía una edad todavía bastante temprana, sí asistimos, y esto es verdad, en determinados barrios del centro de Madrid donde podía salir por la noche y había ambiente punky, vamos a llamarlo, a pequeñas racias, ¿no?, que hacían así, de repente te aparecían como un grupo de gente que aparecía corriendo, que no tenían ni aspecto skinhead ni nada de esto, sino que iban como vestidos con politos, camisas y pantalones de pinzas y zapatitos, que de repente aparecían sacaban cadenas, unos palos, etcétera, y... se liaban a hostias con todo el mundo que había en la plaza y salían corriendo. Esto lo hemos vivido, o sea, esto lo hemos visto con nuestros ojos. Yo crecí en Alcalá de Henares, así que ¿qué me vas a contar? A veces imitando un poco al Nacional, a los cachorros del Nacional Front en Inglaterra, como leí una crónica de un concierto de Madness en el horario de mañana, en Sala Consulado, año 79, que asistieron bastante fuerza novistas con esa un poco esa estética que tú refieres, ¿no? Y en todo este ámbito también, bueno, que no viene un poco al caso, no lo sé, pero recordar que todo lo, cuando se, a lo largo de esos años que tú dices, que se lanza un poco esa propaganda un poco victimista de nos pegan y tal, y cómo se cambia esa campaña de acción antifascista en Madrid, que lanza la campaña de en la que se ve el dibujo de un skin nazi lleno de moscas con cara de tonto, ¿no? Cuando se empieza a lanzar la imagen de, no, esta gente no da miedo, estos son tontos, ¿no? Uh-huh. Empiezan a organizarse también la gente que son agredidas, no solo a defenderse, sino a ir a sus sitios, a ir a por ellos, y se empiezan a verdaderamente a limpiar barrios y a echarles de sitios y a cambiar las cosas y se acaba con esos mensajes de victimismo, pegando, sí, de es una pasar a decir, esta gente son tontos, es una verdadera, no son, es una verdadera, digamos, conquista literal física de los barrios, se escudriñan 90, digamos, sí. Tácticas más marciales, más si cabe paramilitares, y hay un poco, pues metería un poco, me parece importante la diferenciación un poco que solemos hacer entre víctimas y caídos, los no caer en ese victimismo, teniendo también en cuenta que víctimas como puede ser Lucrecia Pérez o Hassan al-Yayaki, pues son muy muy relevantes, por lo que a otras comunidades, otras colectividades de inmigrantes, etcétera, pues aproximar a esta cuestión, ¿no? Sí. Tan enquistada tiene mucho, y tan... Tiene mucho que ver con toda esta historia, ¿no? De representar, y también con esa memoria que reivindican desde algunos sectores un poco insustancializada, ¿no? No sé cómo decirlo. No se trata solo de recuperar los nombres de los muertos, de los enterrados en las cunetas, de las víctimas, ¿no? Se trata de recuperar por qué murieron, ¿no? Murieron por enfrentarse a un enemigo, por lo que decían, por luchar, por pensar de una determinada manera, y eso no interesa a determinados poderes también recordarlo. Había una cita que decía alguien: siempre se recuerda el Holocausto, pero nunca se recuerda a los antinazis. Exacto, exacto. Vamos a poner un tema, que ya se nos está acabando el tiempo y vamos a ir ya enfilando el final del programa. Y la verdad que este tema nos venía un poco al pelo porque recoge un poco todo lo que hemos venido hablando y cosas que ocurrirían muy pocos años después. El tema es GAL, de Inadaptats, de su álbum del 98, Mutia Balot. Y el tema comienza y termina con un tema con el que nosotros hemos comenzado, con el Campanada de Samort de Just Jazz. Hemos también querido traer este tema, que a pesar de estar titulado GAL, acierta en meter en el mismo saco, o sea, toda esta morralla ultraderechista, parapolicial, paramilitar, que fueron, pues, el Batallón Vasco Español, la AAA, otros no mencionados explícitamente, como Fuerza Nueva, pues hemos comentado ahora, ¿no? Y aunque sea ligeramente, con el tema nos resarce del hecho de que el protagonista del tema, secuestrado y torturado, es capaz de revolverse contra los torturadores y golpear a uno de ellos. Y dice: y me golpean las porras, pero yo ahogo a este cerdo. Muérete, cerdo, cerdo, muérete. Lo que caería después al infortunado protagonista no nos lo queremos imaginar, pero ese momento de descarga de rabia y frustración nos acaba reconfortando. Inadaptats, GAL. Cuadra. Mucho que no escuchaba esta canción. Pues hemos recuperado este álbum en varios programas últimos, ¿eh? Ha salido ya más de una vez. Sí. Pero justo esta la tenía yo perdida, madre mía. Estamos hablando de muchos casos conocidos, le decíamos, por algunos, por lo menos en algunos ambientes más contestatarios y más reivindicativos, y sobre todo casi todos muy olvidados para el gran público. Pero también hay muchos otros casos más pequeños, a lo mejor no tan conocidos en el ambiente militante como el de Agustín Rueda o el de Yolanda González o el de Arturo Pajuelo, pero hay muchos otros, digamos, nombres no tan populares, pero que al final acaban construyendo un relato común, ¿no? Un hilo conductor que une todos los casos en los que acabaron siendo agredidos y la mayor parte de ellos muertos, ¿no? Y yo creo que, enfilando esta última parte del programa, yo creo que habrá que hacer un repaso también de todas esas historias, entre comillas, más olvidadas que las otras. Como se dice, es de justicia. Es de justicia. Sí, para terminar con el caso de Yolanda, quisiera introducirla en un contexto quizás poco habitual al respecto. No debemos de olvidar que estos grupos ultraderechistas se encuentran inmersos en una campaña en el País Vasco en ese momento, precisamente dirigida a amedrentar a mujeres del entorno independentista, contestatario, etcétera, y que va a dejar, según un informe elaborado al respecto recientemente, hace un par de años, al menos 15 violaciones de mujeres, algunas muy jóvenes, entre 1979 y 1980, reivindicadas vía comunicado por estos grupos. Otro episodio de esa transición. ¿Reivindicaban violaciones? Sí. Un escalofriante episodio de esa transición que tampoco se cuenta y precisamente cuando matan a Yolanda, que la matan en febrero, ¿no? Un mes antes, el 9 de enero de 1980, secuestrada, violada, ejecutada Ana Tere Barrueta en Loyo, reivindicado por vía comunicado por los grupos armados españoles. Y dos meses después, el 8 de mayo, tres meses después, perdón, de la muerte de Yolanda, es violada, ejecutada María José Bravo en Donosti, de 16 años, reivindicado por los grupos antiterroristas españoles. Que la muerte de Yolanda ocurriera en medio de aquella cruenta campaña específica contra las mujeres parece indicar que por las coincidencias en el modus operandi, que eran iguales, una chica joven, secuestrarla, etcétera, parece indicar que a pesar de no encontrarse en Yolanda pruebas de haber sido violada, aunque sí torturada sin especificar cómo, parece indicar que quizás su elección como objetivo también tenía un componente de género en ese momento. Contra las mujeres siempre se ha ido, esto no es nuevo, quiero decir, se ha podido reivindicar 15 violaciones que parecen pocas, pero contra las mujeres siempre se ha ido. En violaciones o en asesinatos siempre se ha ido contra siempre ellas. Siempre se ha ido, pero que haya un grupo parapolicial vinculado con el Estado que haga una campaña de violaciones de mujeres y que encima lo reivindique cuando está realizando una indudablemente serie de campañas sí. que con el tiempo se ha demostrado que tienen relación con órdenes directas de arriba, estamos hablando de violencia de violación de guerra. Sí, o violación de Estado. Claro, pero es... claro, estamos hablando de amedrentar el entorno femenino de un determinado conflicto por órdenes de un Estado, de una institución. Pero que aunque no se le ponga nombre o se reivindique, siempre es así. El Estado siempre dice que a las mujeres hay que violarlas y a las mujeres hay que asesinarlas y a las mujeres de alguna forma se las secuestra, no sé qué, no sé cuánto, para oprimir, no sé, al sector masculino que se queda más guerra supuestamente. Esto siempre ha sido, ha formado parte la, de, la violación de torturas la guerra está y demás. A la guerra, claro. A la misma existencia de la guerra, claro. Y la guerra está unida a la misma existencia, claro, de la humanidad. Sí, sí, lo único que lo han reivindicado, pero que no es nuevo, vaya. Bueno, pero no deja de ser. Por lo menos, sí, o sea, que ni siquiera, es que no hay ni, de todos los casos hay tan solo un guardia civil es amonestado. O sea, no hay ni una investigación ni nada también en esa otra parte, ¿no? De menosprecio a las víctimas de todo esto, ¿no? Decir también que el asesino de Yolanda, Emilio Egin, se fugó a Paraguay de forma más que facilitada, aprovechando un permiso penitenciario, y que en 2013 la prensa española va a dar a conocer que no solo se encuentra en España desde hace mucho tiempo viviendo tranquilamente, sino que además ha estado contratado entre 2006 y 2011 por el Ministerio de Interior, su empresa, para dar cursos de formación en distintas materias destinadas a policías, a Ertzainas, Y a Policía Nacional de distintos cuerpos. Esto ya trasciende la impunidad, esto es reconocimiento. Desde aquí sirva también todo esto que estamos hablando para de homenaje a Lidia. Lidia es la madre de Yolanda, que ha muerto, que murió, que se nos fue el 28 de febrero hace algunos días, después de 4 décadas peleando para que la muerte de su hija no fuera olvidada, para que se hiciera justicia. Y también para recordar todas esas otras víctimas de todo esto, que son las personas, los familiares, los amigos, toda esa gente que después de tantísimo tiempo continúa reivindicando, y hay muchos, la memoria y la justicia. Por ponernos un poco en contexto, en ese 1980 en el que muere Yolanda, para que veamos el estado de terror que puede haber generado toda esta extrema derecha en una ciudad como Madrid, apenas 8 días después de la muerte de Yolanda, otro ultraderechista mata a Vicente Cuervo en Vallecas, cuando en Vallecas hay una movilización popular para intentar evitar un mitin de Fuerza Nueva en un cine del barrio, que es una clara provocación, ¿no? En un momento determinado, Vicente Cuervo increpa a uno de ellos y le dispara. El 1 de abril, apenas semanas después, otro de esos grupos de cacería asesina a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, en la puerta de un cine en la Gran Vía, porque luce un pin con una A anarquista, ¿no? Probablemente también otro con un emblema de la CNT a la que estaba afiliado y a la que tanto quería. Le dan una paliza y, como se intenta levantar, le apuñalan hasta la muerte. Y llegamos al 1 de mayo, en la manifestación 1 de mayo, cuando varios fascistas asesinan a Arturo Pajuelo. Arturo Pajuelo es un militante del movimiento vecinal de Orcasitas, muy conocido, muy querido, muy reconocido, que, bueno, ese día precisamente tiene que hacer cosas personales, se retira de la manifestación del 1 de mayo, que va de Legazpi a Atocha por el Paseo Santa María, y allí le cogen varios ultraderechistas y lo matan, ¿no? Ya han apuñalado a otras personas a lo largo de la manifestación, lo matan con un objeto contundente, probablemente una bayoneta. Lo peor de todo esto es que una semana después hay una manifestación de protesta por lo que le ha ocurrido a Arturo, que va por la calle Alcalá, y cuando termina, pues varias decenas de ultraderechistas en formación de A2 caminan para limpiar todas las pintadas que se han ido haciendo a lo largo del recorrido, y se dirigen al bar Samba, un bar que está en la calle como es Ciudad Lineal, por la zona de Ciudad, en la calle Arturo Soria 42, donde alguno de estos fascistas han seguido a la gente de la manifestación y ha dicho que están allí tomándose algo, y en formación de A2 lo asaltan el bar, los atacan con cuchillos, con todo tipo de historias, y la gente intenta huir por donde puede, y en ese momento sacan pistolas, algunos de los líderes de la formación se lían a disparos, hieren a dos y matan por la espalda a Juan Carlos García Pérez, otro antiguo afiliado de la CNT de 20 años, a quien un disparo pues le mata, ¿no? Lo peor de todo es que entre las cabecillas de ese grupo está el asesino de Arturo Pajuelo también. O sea, los asesinos de Arturo Pajuelo se van andando, no corren, se van andando tan tranquilos. Y una semana después se va a matar a otro y se van andando de allí también sin ningún problema. El autor material de los disparos fue avisado de su detención por la policía, huyó a Brasil. 4 personas fueron condenadas a siempre desórdenes públicos, otras 2 acusadas de homicidio fueron indultados. cumplieron meses de cárcel. Y igual que antes hemos dicho la declaración del abogado, os voy a leer parte de esto. Ya no es ni el abogado defensor, es el juez. El juez sentencia durante el juicio: no existe alevosía en la muerte de Juan Carlos García a pesar de haber recibido el disparo por la espalda. No fue un ataque traidor porque el condenado entró en el bar gritando "salid si tenéis cojones" y el que avisa no es traidor. Esa es la sentencia. Estamos hablando ya, no estamos hablando de franquismo ni nada de eso. 1980. Por cierto, que los que matan a Jorge Caballero también son detenidos y finalmente dos de ese grupo son condenados a pagar 25.000 pesetas por matar a Jorge. Una semana después, exactamente en el mismo sitio, exactamente el mismo día, prácticamente a la misma hora, el mismo grupo agrede a un inmigrante y le dan una paliza. O sea, pululan por allí sin ningún tipo de problema. Afortunadamente hoy pues hemos podido situar un montón de nombres, un montón de apellidos. Sin embargo, creemos que no debería celebrarse ninguna manifestación del 1 de mayo en Madrid sin que la presidiera un retrato de Arturo. Vallecas es un barrio que está orgulloso de ser rebelde, no debería de olvidar que en sus calles el fascismo mató a Vicente. Y ningún libertario debería olvidar que a Jorge lo mataron por llevar una chapa con una anarquista. En lo que a nosotros respecta, a la calle Goya es el lugar donde, por culpa de un simple cruce de miradas, una decena de fascistas le partieron literalmente en dos el corazón al joven comunista de 18 años, Andrés García, en abril del 79. Un mes antes, la policía había asesinado a un niño de 14 años, Usino Gallego, cuando participaba en las movilizaciones del pueblo de Parla para exigir que se trajera agua potable a la localidad, porque las tres cuartas partes de Parla todavía no tenían agua potable. Le mataron por pedir agua a un niño de 14 años. Igual que a los estudiantes Emilio Martínez y José Luis Montañés, asesinados en diciembre, también de ese 79, cuando los ocupantes de un jeep de la policía abren fuego contra un grupo de manifestantes en la Glorieta de Embajadores, un grupo de estudiantes que se ha unido a la manifestación obrera. En aquella ocasión, después de matarles, los policías posaron sonrientes cuando ya estaba todo limpio, posaron sonrientes y, según algunos medios, algunos periódicos, en evidente estado de embriaguez, metiendo el dedo en los agujeros de bala que habían quedado en el lateral de un autobús público, haciéndose fotos para la posteridad, que seguramente tendrán todavía. Digan lo que digan, la historia de eso que llaman transición les pertenecen a todos estos nombres que hemos dicho y mucho más que nos dejamos en el tintero y cuyo compromiso, empeño, continuaremos en nuestro proyecto hasta contar todas y cada una de todas estas historias. La historia de las calles, de estas calles, les pertenece a ellos. Las calles manchadas con la sangre les pertenece a ellos más que a nadie, y ojalá convirtamos nuestras ciudades en enormes memoriales en su recuerdo. Ojalá, porque a día de hoy o a día de hace unos años, uno que trabajaba conmigo, que le llamábamos jodido facha, se encontró con unos que él llamaba guarros, fue a su casa, cogió una pistola y fue a perseguirles por Madrid. Y no les encontró, pero si los hubiera encontrado los hubiera matado. Esto hace no muchos años. O sea que lo que cuentas parece como muy lejano en el tiempo, pero la verdad es que todos estos mierdas siguen teniendo mucho peso y mucho poder. No, por supuesto, esto no es una historia del pasado. Esto es para intentar contrarrestar la historia oficial, pero toda la historia hasta ahora tiene otra contrahistoria, ¿no? Desde luego. Bueno, pues hacemos una pausita de musical con Habeas Corpus, que publicaron en 2011 su disco Todo Nada, muy bueno, y lo abrían con un temazo titulado Perdimos la ocasión, en la que hablan de la transición española como una ocasión perdida para conseguir un cambio real, de lo que prácticamente hemos estado hablando toda la tarde. Y un fragmento muy chiquitito que dice: nos negamos siempre a entrar en intrigas de palacio y en tratos que no eran más que la certificación de que todo iba a cambiar para que siguiese todo igual. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Perdimos la ocasión de mezclar últimas. largo programa hoy, el de este 234 de Barrio Canino, y sobre todo porque hay muchas historias que se nos han quedado fuera. Y yo creo que ahora, Kini, llega el momento de hacer, yo creo que un repaso, unas conclusiones de todo lo que hemos contado. Se han dado montones de datos aquí y muchas pistas también para seguir por vuestra cuenta la investigación. Como decíamos, que esa era una de las características de los compas de Contrahistoria. Pero yo creo que sí que llega el momento, a lo mejor, de hacer un balance de todo lo que se ha contado en estas casi 3 horas de programa que llevamos. Sí, muchas gracias por haberos extendido hoy en el tiempo. Yo creo que el tema lo merece. A lo largo de todo este relato, de todas estas historias, hay algunos conceptos, algunas ideas que parecen sobresalir. En primer lugar, queda patente que no nos cuentan toda la historia, que todos esos nombres no son triviales, no son secundarios, superficiales. Probablemente son la verdadera historia de aquellos años, ¿no? No es de extrañar que la historia oficial se refiera a la matanza de Vitoria como los sucesos de Vitoria. Un suceso es un hecho aislado, un hecho extraordinario. Con ello se pretende crear la sensación de que todo lo que hemos relatado, cada uno de esos asesinatos, de esos abusos, no son más que episodios aislados que casualmente coinciden en el tiempo. Por eso es tan importante contextualizar y por eso nos hemos extendido un poco en cada uno de ellos, para intentar crear una verdadera historia consciente, como hemos dicho antes, de la que forman parte como un todo, parte de y que se vea que sus muertes, que lo que ocurre, no son hechos extraordinarios, sino parte de una estrategia, de un plan. Todo esto demuestra que los excesos policiales y gubernamentales no son cosa del pasado, sino más bien una opción del poder dispuesta a usarse si en algún momento fuera necesario. Y si no se usa hoy es porque no se considera necesario. Pero que no se dude que si lo fuera, se usaría. A pesar de todo, el tiempo es siempre un feroz enemigo para todo esto. Todo esto son solo, como se suele decir, la punta del iceberg. Es una parte ínfima de toda esta historia. Quedan cientos de historias por contar, cientos de nombres, cientos de episodios de lucha. Para nosotros es una satisfacción, o sería una satisfacción, el poder conseguir que cualquiera de las personas que nos escuche pues le entrara la curiosidad, mirara sobre cualquiera de los nombres que hemos dicho, empezara a investigar, porque verdaderamente cuando empiezas a profundizar son historias que te cambian, ¿no? Cada una de estas historias dan para un programa. Y la historia de todo esto da para decenas de programas. Y ese es un trabajo que debemos de hacer entre todos. Cuando hablamos de aquellos años, hablamos de solidaridad, de cifras que desbordan nuestra imaginación. 3.000 personas llevan el féretro de Agustín Rueda al cementerio. 4.000 el de Yolanda. En Parla, 40.000 vecinos expulsan a la policía durante días cuando se enteran de la muerte de Ursino. 20.000 acompañan a Arturo Pajuelo en su funeral. 300.000 personas acompañan el féretro de Valentín González en Valencia, envuelto en una bandera rojinegra. Cada muerte es recibida con ira, con rabia, con más movilizaciones, con más huelgas. Otras cifras nos hablan de otra realidad muy distinta, de la impunidad. Se facilitó durante todos estos años la huida de los asesinos. Se ascendió a los mandos policiales que estuvieron al frente de cada una de estas matanzas. En democracia, la policía militarizada franquista se transformó en civil, se la dio un carácter protector, pero nunca se la depuró. Estamos hablando en la práctica de un ejército de 60.000 guardias civiles y 50.000 policías provenientes del antiguo régimen, a los que la Constitución y la ley de policía garantizan esa no depuración. Cuerpo Nacional de Policía, uniforme marrón, el eterno apelativo de Maderos y el supermirafiori ranchera blanco, y de ahí viene Lechera, ¿no?, de las furgonetas. La transición es una asimilación del franquismo. El Tribunal de Orden Público, el TOP, se rebautiza como Audiencia Nacional. Las torturas se institucionalizan, los mandos sentenciados por torturas y malos tratos se promocionan sin ningún pudor. A pesar del supuesto ejercicio de refundación democrática, la mayoría de las acciones y muertes no se investigan, incluidas todas las que forman parte de operaciones o entramados clandestinos que se mantienen en secreto por su trascendencia o por peligrar la estabilidad del Estado. De casi 60.000 detenidos en 1973, se pasa a 130.000 en 1982. De 8.000 presos en el 75, se pasa a 22.000 de población reclusa media en ese año. Y los datos hoy son más todavía. O sea, ¿dónde radica? Las cifras son demoledoras, ¿no? Se perfeccionan los métodos de control, de vigilancia, se criminaliza la disidencia. Todo es una trampa de alguna manera, ¿no? Tras las luchas por la amnistía, se otorga una amnistía parcial en el 76, otra en el 77. En el 15 de octubre del 77 se promulga la ley de amnistía para los llamados presos políticos, delitos de rebelión o sedición. Una victoria después de años de movilizaciones, que por cierto es otra historia que deja otro reguero de sangre, con decenas de muertos manifestándose por la amnistía por toda España. Pero esta es otra trampa. Incluso hasta cuando se consigue algo que se obliga al Estado por las movilizaciones, tiene trampa, ¿no? La ley de amnistía también amnistía cualquier acto desde el 30 de julio de 1936 hasta diciembre de 1976. Es decir, casos de secuestros de niños, mujeres violadas, torturas, casos sumarísimos, muertos, represaliados, todos quedan permanentemente en la impunidad, amparados por la ley democrática. Lo paradójico es que con las luchas por la amnistía, cuando se consigue que salgan todos los presos políticos a la calle, oficialmente el 15 de diciembre de 76, cuando se considera que el último preso político del franquismo, el anarquista Fernando Carballo, sale a la cárcel, de la cárcel de Alicante, perdón, el 13 de enero del 78, sale de la cárcel el preso anarquista Fernando Carballo, hay más presos por haber luchado por la amnistía que los que había para liberarles por la proclamación de la ley. A pesar de ello, la conquista de la amnistía fue un gran sacrificio individual y colectivo. Huelgas, encierros, manifestaciones, tuvo un elevado precio a causa de la represión, estados de excepción, deportaciones, detenciones, torturas, y no debe de menospreciarse toda la lucha que supuso. Una generación perdida también. Otra herencia franquista que la democracia española se ha cuidado de olvidar es la Ley de Secretos Oficiales del Estado, firmada en 1968 y que todavía está en vigor. Una ley que impide que cualquier documento, orden o estrategia interna de cualquier gobierno desde 1968 pueda investigarse y legalmente pueda ocultarse sus actuaciones más comprometidas. Una verdad legalmente clandestina que desmontaría en el acto toda esta mascarada de eso que llaman transición pacífica o consensuada. Lo que llaman transición fue una batalla por la calle, una batalla entre la autonomía y una contra la delegación. Lo que nos cuentan no es más que la lucha de poder de uno de los bandos. Lo demás no nos lo cuentan. Ahora que se aproxima el 8 de marzo, decir que ya no se va a Inglaterra, pero el aborto, por ejemplo, sigue siendo algo ilegal, ¿no? Para comprender quizás las dimensiones de lo que estamos contando, podemos compararlo con algunos otros procesos transicionales con los que la historia, al ser coetáneo, los ha ido comparando, ¿no? Por ejemplo, el mayo del 68 francés dejó dos muertos. Las transiciones de los países del bloque soviético hacia el capitalismo, pues en Polonia hubo un muerto, ninguno en Checoslovaquia, ninguno en Hungría, cuatro en el caso de la revolución de los claveles portuguesas, con la que tanto se ha comparado esta transición nuestra. Alrededor de 200 muertos oficialmente, quién sabe cuántos más, en nuestra historia. Para esta historia oficial no existe la COPEL, no existe la autonomía obrera española, no existe Agustín Rueda, no existe Arturo Pajuelo. Existe el chalet de Herrero de Miñón y Fraga y Carrillo, pues la reconciliación, ¿no? Pero claro. Carrillo cruza la frontera con una peluca de forma espectacular, pero Agustín Rueda le detienen haciéndolo y lo matan en la cárcel por hacerlo. Y si alguna vez aparecen en la historia, son como un decorado de otra historia en la que unos señores que jamás aparecieron por ningún sitio de repente aparecen portando una pancarta. No es la transición un cambio de gobierno, sino la ejecución de un plan premeditado para llevarlo a cabo. Y en este empeño por ver con nuestros propios ojos esta historia, toda la historia a la que siempre hemos animado desde nuestro proyecto de Contrahistoria, que la gente no se conforme con leer, con escuchar, sino que vaya a los sitios de los que hemos hablado, que hay testimonios, que hay un montón de documentos, de vídeos, de fotos, incluso hay gente, hay testimonios directos, que es lo que más importa, que no hay más que preguntar, más que moverse, más que verlo, que hay que ver los sitios, que hay que ver, aprender a ver los lugares por los que andamos de otra manera, ver las calles como los lugares en los que ha ocurrido todas estas cosas. El historiador crítico asume su sesgo ideológico, entonces esa no era insusceptibilidad, esa aparente equidistancia que a nivel divulgativo, museológico, etcétera, se pretende muchas veces con esto de la memoria histórica, parece bastante falaz. El triunfo del PSOE, primera fuerza de izquierdas en 40 años, parece que culmina, digamos, convencionalmente este proceso, pero realmente pues el batacazo después fue enorme, ¿no? Y realmente pues todavía hasta hoy llega. Pues en este empeño de ver todo esto, precisamente cuando hace algún tiempo conocimos la historia de Arturo Pajuelo, el militante de Urcasitas. Nosotros hemos sido de pequeños, yo particularmente desde mi terraza se veía su bloque, ¿no? Me pregunto si es imposible que por ejemplo mis familiares no conocieran, no vivieran esa historia y no la supieran, ¿no? Cuando yo era pequeño, y me pregunto todas las historias que toda la gente con la que me cruzo tiene por contar y que no cuenta, ¿no? Bueno, pues en este empeño de ver las cosas de forma directa, resulta que me enteré sorprendido que en los bloques en los que vive hay un memorial dedicado a Arturo Pajuelo, un memorial, dos bloques de granito, dos grandes bloques de granito atravesados por una viga en la que se lee una inscripción: sesgaron tu vida para nublar tu obra, un memorial antifascista en Urcasitas del que probablemente ninguno sepamos. En nuestro afán por documentar todo, me dirigí un día a fotografiarlo, un día cualquiera, un día de diario, por la tarde. Cuando llegué, había ramos de flores frescas al pie del monumento. O sea, con esto quiero decir que nadie debería de engañarse. Siempre hay una parte del pueblo que no olvida nunca. Y por último, agradeceros que esta oportunidad que nos habéis dado para hacer esto que nos gusta tanto, de contar historia. Y agradeceros que hayáis alargado vuestro tiempo y terminar con qué mejor manera que parafraseando esa cita con la que se homenajeó en su funeral el propio Agustín Rueda en esa corona de flores que a nombre de la COPEL, enviada por los presos en la cárcel, con una leyenda presidió su funeral y que se ha convertido un poco en la frase que adorna todos sus murales, todas sus reivindicaciones, ¿no? Y que vale para todos los nombres que hemos hablado y para muchísimos más. Que tu sangre encienda la chispa de la libertad. ¿Y qué más podemos decir a eso? Nada más. Mañana es 3 de marzo, 41 aniversario de... Fue 3 de marzo, aniversario, estamos a 17. Bigotes, chapelas, pana marrón, botas canteras, papas rizadas, grises Land Rover, chaquetones, disparos, carreras, agujereadas cristaleras, gas lacrimógeno en Zaramaga, motoración, Castell, marzo del 76, nuestra historia, nuestros muertos, nuestro lado no es el de los que hacen, sino padecen la historia, monarcadas, Medan Fraga y un tal Suárez que diñó, el día que al menos un rato el miedo de bando cambió. Adelante, Gaspar Rosé. Y dicho esto, ya prácticamente solamente nos queda otra vez más Kini. El brujo. Alberto. El brujo. Julio Alberto. Bueno, pues sí, me enganché en el 82 con Diego Armando Maradona en Mar Adentro y él le sentó bastante mal que yo lo reconociera. Yo perdoné a los tres parados que me secuestraron, pero bueno. Un asturiano de pro, su padre le llamaban ya Enriquito, y Kini pues realmente es uno de los delanteros españoles con mayor proyección. Empecé los Altos Hornos, por cierto. Altos Hornos. Kini y Julio Alberto aquí metiendo goles a pares hoy, hablando de esa otra historia de la transición, de la contrahistoria de la transición. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias no solo por venir aquí, sino también por este trabajo colosal. La gente que estáis escuchando este podcast también, que sabéis de otras provincias también, vigilad la agenda, porque a lo mejor Contrahistoria pasa cerca de vuestra casa en alguna de esas numerosas charlas que van dando también por la piel de toro. Y si no, siempre os queda la revista. Juanfran María, también nos vamos ya. Adiós, adiós. Un placer hoy, ¿eh? Y hoy el placer es doblemente mío, que me toca cerrar este programa con una canción que me gusta mucho y un tema que me apetecía contar especialmente. Despídenos, Juanca, por favor, hazlo tú y dinos hasta la semana que viene. Pues os lo voy a decir. Es además una de las historias que hemos conocido preparando este programa. Es un poquito anterior a la mayor parte de las historias que hemos contado hoy. Y nos tenemos que remontar al 2 de agosto de 1974, todavía entonces con Franco vivo, pero ya no, con Puigantic, para que lo situemos en esta historia que hemos contado hoy. Más de 2.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, según el ABC, cortan la Nacional 4 a la altura de Carmona, en la provincia de Sevilla. Estamos hablando de ese mes de agosto sevillano que todos conocemos, ¿no? Durante más de 3 horas cortan la Nacional 4, imaginaos el caos absoluto que se monta tanto en Carmona como en los alrededores, ¿no? Kilómetros de coches ahí atascados. En el 74 probablemente no hubiera tanto tráfico como ahora, pero igualmente estaban todos esos desplazamientos veraniegos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque llevan protestando desde hace mogollón de tiempo por la deficiencia en el suministro del agua de este municipio. Y apelamos también a este asesinato del chaval de 14 años que decíamos de Parla por pedir agua. No fue el único que murió por este motivo en una reivindicación vecinal. ¿Y qué pasó allí? Pues lo que decimos, los vecinos llevan un montón de tiempo solicitando un servicio de agua regular en el municipio, un problema que además se agrava especialmente en verano porque baja la presión y el agua llega justamente menos cantidad en la época del año que más falta hace precisamente allí, ¿no? Esta gente pide una solución permanente a un problema que llevan arrastrando un montón de tiempo y cortan la Nacional 4. La Guardia Civil del destacamento de Carmona tiene a bien intervenir ante lo que ellos consideran una alteración del orden público. Así es como ellos lo reflejan luego en el atestado policial. Y 2 personas reciben impactos de bala. Podéis imaginar lo que pasa allí. Se trataba de una protesta vecinal pacífica con unas consecuencias de alteración del orden público, lógicamente, porque se ha cortado la carretera. Según el parte de la comandancia de la Guardia Civil, lo que ocurrió allí es que se produjo un forcejeo entre vecinos y picoletos y el arma de uno de ellos se disparó accidentalmente, esto lo hemos escuchado muchas veces, y hiere a estas 2 personas. Miguel Roldán Zafra, de 37 años, muere poco después por estos disparos y la otra persona que es herida de balas finalmente se recupera. Esto es lo que pasó en Carmona, ya digo, una historia que nosotros tampoco teníamos en mente en este momento. Y que nos sirve también para cerrar un poco toda esta historia que hemos conocido hoy, como decía antes Kini, y también probablemente la punta del iceberg de todas estas otras historias olvidadas por muchos y que, bueno, que sería bueno también que fuéramos recuperando. Vamos a escuchar una canción que justamente habla de esta historia del agua de Carmona, grabada por Elisa Serna, se titula Agüita para beber. Originalmente se grabó en Francia, porque todavía decimos que estaba Franco vivo y no era de recibo grabar esta canción aquí, hubiera sido censurada. Se grabó con el seudónimo de María Burruca y con el título de Carmona. Después ya se dio a conocer como el auténtico nombre de Elisa Serna, que hay que poner en un auténtico pedestal porque es un temazo y lo vais a escuchar ahora. Es largo, por eso lo hemos dejado para el final del programa, son 7 minutos. El que se quiera quedar en el podcast, yo lo recomiendo, quedaros. Y con una letra digna de escucharse y además digna también de poner un buen membrete aquí final a este programa. Con esto nos vamos. Elisa Serna, Agüita para beber, en memoria de, y lo digo bien, Miguel Roldán Zafra, asesinado en Carmona por pedir agua. Hasta la semana que viene. Basta que el salario no nos llegue a fin de mes, ni basta que se trabaje del sol al anochecer. Hasta dónde hay que apretarse la hebilla del cinturón cuando llegan a negarnos el agua a la población. Cuánta sed hay que sufrir para arriesgarse a morir, qué interés hay que ocultar para ordenar matar antes que planificar canales e instalaciones para humedecer Carmona y secar las restricciones. Se pidiera el acabose, y caerá la gotita de una puta vez agua se retorcía al fondo de una piscina. Ella que quería inundar los grifos de la ciudad. Pero a algunos señoritos les gustaba bucear, bucear en la paciencia hasta hacerla estallar. Todo el pueblo se dio cita en un camino vecinal, esperando que el camino se volviera manantial, manantial de metralletas, cuando fueron a gritar para enderezar la historia con una queja ancestral. Agüita para beber, ni que se pidiera el acabose. Ay, caerá la gotita de una puta vez que al vaso rebose. Se quejaron todo el día, pero el agua no asomó. Se asomó un sobresalto disfrazado de aceituna. Cuando se ocultó la luna, rodearon a la voz, esposaron la esperanza y arrestaron la razón. Se armó un fuerte griterío, les querían dispersar, y un muchacho que se agacha a por algo que arrojar. Cuando levantó la piedra, se oyó la detonación de una ráfaga de fuego que le emborronó la voz. Se pidiera el acabose. Ay, caerá la gotita de una puta vez que al vaso rebose. Cuando se oyen estos gritos, uno empieza a calcular a costa de quién aumenta la riqueza nacional. Así si sale la cuenta y sale la solución, nada robo si reclamo los medios de producción. ¡Cuánta sangre derramada! Y aquí todo sigue igual. Al vaso